Por fin ha llegado uno de los eventos más esperados por el público del mundo del videojuego, bueno, por no decir el más esperado, y es este Electronic Arts 2017, ¿Cómo? donde ¿Electronic Arts es 2017? Electronic Arts. Bravo, bravo. Perdón. Ya lo tenemos aquí, por fin ha llegado. Es este E3 2017, es la feria de los videojuegos más importantes del mundo, donde se dan cita muchas compañías, muchas novedades, esperemos que también muchas sorpresas sobre lo que nos deparará pues, el mundo del videojuego en los próximos meses y o años. Y vamos a intentar traeros toda la información en este Indie Podcast especial del E3 2017, de todos los juegos, de todas las noticias, de todas aquellas también sorpresas, evidentemente de nuestras opiniones sobre al respecto de los juegos, de lo que pensamos, de si nos parece bien o no nos parece bien. Bueno, un poquito ya sabéis todo lo que hemos ido haciendo durante estos pasados años cuando se acercaban estas fechas del E3. Y va a ser un programa un poco diferente, me explico. Vamos a grabarlo por partes, ya que esta feria es tan grande que evidentemente no se hace todo en un día. Esto se divide en varios días en las cuales van a salir pues eso, las novedades, las conferencias, las sorpresas. Y nosotros vamos a ir grabando el programa también en días diferentes, en módulos diferentes, y lo vamos a juntar todo lo más rápido posible para llevároslo a vuestros reproductores y ordenadores lo más rápido que podamos para que tengáis este podcast fresquito y con eso, con todo lo que se ha vivido en este E3 2017. Así que sí, quizá alguno de los zumbados que está esta noche con nosotros no está en los siguientes programas, no aparece, o en los siguientes módulos, no os preocupéis, es porque vamos a hacer esta triquiñuela de grabar el programa en varias partes y luego juntarlo todo y lanzarlo al ciberespacio. ¡Qué bien, qué guay! Así que no me voy a enrollar más y vamos a ir tocando básicamente las conferencias que hemos ido viviendo en este show. Pues serán Sony, Microsoft, Nintendo, sabemos que juega así un poco diferente, es este Nintendo Direct o Spotlight, que básicamente va a ser un vídeo con todas las novedades, no será una conferencia en directo como tal. También tocaremos las conferencias, entre comillas, menores, pero a veces incluso son también muy importantes, como puede ser de Electronic Arts, Bethesda, Ubisoft. Y pues eso, vamos a informaros de todo lo que se ha vivido y bueno, a ver si encontramos o nos dan sorpresitas. Para empezar, vamos a estar esta noche en este módulo Rudizzi, Rick Knight y Robert Blázquez. Sirchal quizá vendrá en otro momento, así que bueno, chicos, vamos a ver rápido, ¿qué esperáis vosotros del E3? ¿Qué tenéis en mente o qué queréis que os sorprenda este E3? Ruedi. A mí ese me hace los recaos. Pues lo que esperaría que me sorprendiera sería Project Scorpio, que realmente Microsoft muestre algo significativamente distinto, no haga una PlayStation 4 Pro y veamos una consola que realmente aporta unas novedades interesantes y ver cómo lo va a mantener junto a Xbox One, cómo va a mantener dos consolas con una diferencia de potencia tan interesante. Por otro lado, pues espero como todos los años alguna IP nueva que sea interesante y como sabéis que soy mi corazón nintendero, tengo unas ganas enormes de ver ese Mario Odyssey en detalle. Ricky Knight, muy buenas noches y dinos, ¿tú qué esperas de este E3 2017? A lo primero, darle una hostia, que eso no viene mal nunca. Pues yo, aparte de lo que comenta Rodici, el tema de Scorpio, yo creo que estamos todos al hilo a ver de lo que presentan, cómo nos viene y sobre todo el precio a la que lo lanzan. De Sony espero juegos, pero que sean juegos cercanos, porque sí, está muy bien que el año pasado nos pusieran el Shenmue y el Final Fantasy, pero hasta el año que viene, como pronto, no aparece. Entonces quiero juegos, pero más cercanos. Y de Nintendo quiero ver si rescatan o no IPs antiguas. Ya sabemos que van a sacar bastante títulos HD de lo que son los de Wii U. Y quiero eso, quiero un Metroid, quiero ver algo diferente. Y empecé a ver que nos sorprende, que el año pasado lo hicieron muy bien. A ver qué nos ofrece esa conferencia también este año. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Y Robert, ¿tú qué te esperas de este E3? Antes partía que doblar. Pues sin ánimo de hacer spoiler, esperaba muchísimo de Star Wars por parte de Electronic Arts. ya sabemos que no. Pues el Battlefront está muy bien, pero esperaba más. Y de Nintendo, pues espero ver el Mario en todo su esplendor. La Scorpio, lo todo. Yo la verdad es que lo vivo a tope, L3. ¡A tope! Yo... voy a destapar un poco el tema del salseo. Muy rápido. ¡Al loro! Una de las cosas que me tocan mucho las narices, ya no sé si es que lo hacen aposta, no lo hacen aposta, si está la compañía detrás, no está la compañía detrás, si realmente es que es así, es el tema de las filtraciones. Es decir, sabemos cuándo es el E3, sabemos cuándo viene, y qué casualidad, siempre una semana, 3 días antes, ¡pum!, desaparecen o se confirman cosas que no van a salir o cosas que sí van a salir, sorpresas, cosas. Eso, sinceramente, la verdad es que como espectador, como amante de los videojuegos, si quiero seguir esto, me tocan muchas narices, porque ¿por qué me haces, entre comillas, ese spoiler de la conferencia o del juego? O sea, no entiendo muy bien el motivo por el cual... Bueno, sí, el motivo es para ganar audiencia o ganar gente que siga el medio en cuestión. Pero me toca mucho las narices el ver cómo se van filtrando cosas que saldrán en 2, 3, 4 días. Yo hay cosas que sí que las veo más claro, que es por parte de la compañía. Pero al final, estos shows requieren de muchísima gente que lo prepara. Hay muchas tiendas a las que les mandan información para que en cuanto se anuncie el juego pongan carteles en la tienda. Y puede ser que por ahí sí que haya mucho agujero, y hoy en día cualquiera con un móvil puede hacer una foto a una lista, a un cartel o a lo que sea, colgarlo y a ver si lo encuentran. Y por otra parte, creo que también muchas veces son globos sondas de las compañías, decir, coño, vamos a meter esto a ver cómo reacciona la gente, y si no, pues no lo sacamos en la conferencia, lo anunciamos más adelante o cambiamos algo, no sé, para mí... Pero bueno, me estás diciendo que de verdad en 3 días, por ejemplo, porque ahora hace poco también se confirmó, creo que se confirmó hace nada, que The Evil Within 2 estará presente en el E3, como globos, imagínate que la gente dice, va, hostia, vaya mierda, no queremos tal y cual, en 3 días o 2 días lo van a quitar de la conferencia. O sea, esas conferencias no están preparadas. No es que sea globo sonda, es que ya directamente se ha filtrado la foto y todo. O sea, se filtra que The Evil Within está ya en camino. O sea, se confirman las noticias, que es que ya... Es increíble, a menos de a lo mejor 10 horas de la conferencia de Bethesda, ¡pum!, filtración al canto. Pero yo hoy estoy con Robert, ¿eh? Yo creo que gran parte de las filtraciones, por desgracia, las compañías no lo pueden controlar. Y como dice, cuando tú organizas este tipo de conferencias, es cuando tienes que exponer tu material, porque al fin y al cabo, cuando lo estás desarrollando, estás en tus oficinas, los 4 contactos que tienes y ya está, pero aquí te expones a que mucha gente externa lo vea. Porque al final tienes que preparar, te tienen que ayudar a preparar todo eso, y es cuando salen estas filtraciones. Sí que algunas eran globosonda, pero yo coincido con Robert en que gran parte no lo controlan ellos, porque no tiene sentido que se les escape algo 3 días antes y ya no tenga ese efecto guay cuando lo presentas. Claro, por eso me refiero, de que estoy muy convencido que muchas de las cosas son filtraciones entre comillas, o sea, filtraciones programadas que van a salir, porque fijaros, por ejemplo, una filtración brutal, si hubiese pasado, un boom, hubiese sido el famoso Shenmue 3 o el remake del Final Fantasy, y mira cómo de eso no salió nada. Por eso me refiero que cada vez estoy más, no quiero ir de conspiranoico, pero estoy muy convencido de que muchas veces no es cuesta de que sea filtrado porque alguien... No, es que simplemente la compa ha dicho, vale, esto lo vamos a sacar, esto no lo guardamos y punto. Y es eso lo que me toca un poco a las narices, decir, joder, tenemos este evento, tenemos estas cosas, y me va soltando miguitas de pan, ¿sabes? Para luego ya... Sí, bueno, alguna sorpresa ya tendremos. Hostia, yo preferiría... Como espectador, ya sé que hay mucho dinero, mucho tema en juego, pero me gustaría, pues eso, que no dijeran nada y, oye, voy viendo y vamos sorprendidos, porque ahora, ¿qué nos ocurre? Que de la conferencia, el 60% o 65% ya lo sabemos, ya lo tenemos, entonces, poco que le quita la gracia, a mi forma de entender, ¿eh? A lo mejor quizás hay gente que... ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Por ejemplo, de Electronic Arts, como vendían entradas para que la gente fuera a la conferencia, muchos de los juegos que han salido ya lo conocíamos, sabíamos que iba a salir el FIFA, el Need for Speed, el no sé qué, el no sé cuánto, entonces claro, necesitaban hacerlo para que la gente fuera a la conferencia, luego han metido alguna que otra sorpresa, pero muchas cosas... Y una de las teorías que me gustan mucho es con el Mario & Rabbids este que va a salir, que se ha filtrado todo, todísimo. es la teoría de que lo han sacado porque si te lo sacan en la conferencia, mucha gente se iba a poner de culo con este juego. Se ha puesto de culo, de hecho. Pero si te lo metes en la conferencia, ya vas a estar toda la conferencia pensando en la mierda de juego este del Mario con los Rabbids, del Rabbid vestido de Peach haciéndose una selfie. Pero si ya lo sabes de antes, en la conferencia te causa menos impacto, ¿no? Estás más reticente a recibir nueva información. Y es una teoría que me gusta mucho, la verdad. Ojo, ojo, ojo. ¿No? Que la haga la propia Ubisoft, que lo filtre para que la gente ya no vaya tan de culo ese día. Bueno, pues que yendo la gente de culo, ¿no? Nosotros ahora sí vamos a empezar el programa como tal. Y esta primera conferencia que hemos podido asistir y ver es exactamente la de Electronic Arts. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar el programa, este E3 2017, con la conferencia de Electronic Arts. Chicuelos, sabemos que Electronic Arts es bandera de juegos tan sumamente conocidos como FIFA, Battlefield y Need for Speed, por poner un ejemplo al uso, pero también han aparecido cosas, bueno, que no se esperaban o alguna que otra sorpresita. Así que vamos a ir paso a paso y vamos a ver qué nos ha traído esta conferencia de Electronic Arts. Así que cuando queráis, dadle caña. Pues la conferencia de Electronic Arts se fue el sábado a las 9 de la noche, una hora bastante buena la verdad, la primera de todos, pero la verdad es que dejó bastante frío, ya lo digo desde el principio, una conferencia bastante mediocre, y empezó con Battlefield 1, un juego que ya lleva un tiempo salido, pero tuvieron a bien de meterla en una conferencia, anunciaron nuevos mapas, nuevos modos de juegos, una especie de, no de campaña, pero de una nueva temporada, por decirlo de alguna manera, con el ejército ruso de la Primera Guerra Mundial y una serie de mapas, decían, del frente más grande de esta Primera Guerra Mundial. Y con esto empezaron, se vieron ahí los youtubers jugando, hablando de la comunidad y la verdad es que pues no muy interesante desde mi punto de vista. No, además que tampoco se dijeron precios, simplemente que iban a haber 10 mapas y bueno, todo esto se va a conocer como Battlefield 1 The Name of the Tsar. Y la verdad es que llegará el 6 de septiembre tras esta expansión y poco más que decir porque no pudimos ver demasiado. Seguidamente fue turno de FIFA 18, del que por desgracia no vimos mucho más de lo que ya se vio en el teaser que se lanzó hace tiempo de mostrando como nuevo personaje principal del juego Cristiano Ronaldo y no nos enseñó demasiado de... Gracias Ricky. Y no sé, por desgracia no se mostró demasiado más, se comentó que gracias al motor Frostbite vamos a poder ver cosas más chulas, pero no hemos visto ningún gameplay ni se ha dado mucho más detalle de las novedades a nivel jugable. Sí que se ha comentado que el modo campaña que ya empezó en FIFA 17 se va a continuar en FIFA 18 y se va a potenciar, que ha sido un modo que ha gustado mucho, y el resto de modos van a seguir en la línea que ya conocíamos que gustan mucho a la comunidad. Entonces, bueno, pues habrá que buscar gameplays y verlo, pero en la conferencia como tal, pues Electronic Arts no le dio demasiada importancia a este título, que es uno de los pilares fundamentales hoy en día de Electronic Arts. Sí, la campaña que gustó bastante con este personaje inventado Alex Hunter, pues volverá ya convertido en gran estrella del fútbol. Y como en el Battlefield 1, le dieron mucho énfasis a la comunidad, se vieron mucho los eSports, las competiciones de FIFA, pero como comentamos, de hecho, mientras la veíamos la conferencia, le falta a Electronic Arts fomentar más, dar mejores premios y montar torneos de FIFA muy grande, porque siendo por ahora el que mejor juegos de fútbol hace, es cuando debería dar el salto, porque tienen ahí un filón que yo creo que ni ellos lo saben. Sí, de hecho es otra cosa que comentaron, de que van a hacer más torneos y más juegos, van a multiplicar por dos los premios en los torneos que hacían y van a hacer más torneos, pero como comenta Robert, si vemos lo que se está haciendo en términos de juegos de Electronic Arts comparado con los pilares de los eSports actuales, están muy muy lejos tanto de medios, de ruido mediático, de seguidores y de premios, con lo cual aquí Electronic Arts pues tendría que ponerse las pilas, porque desde luego que es algo que tiene salida y va a causar mucho interés, quizá en Oriente no tanto, pero aquí sí. Y ya fuera de conferencia se pudo ver también la versión de Switch de este FIFA 18, que no irá con el motor Frostbite, obviamente tendrá un motor parecido al de 360 y Play 3. Sí que mantendrá el FUT, el FIFA Ultimate Team, bastante, bastante bien, la verdad, pero no tendrá modo historia. Así que a falta de ver un poco más, no sabemos si saldrá en Nintendo, pues ahí queda una versión pues un poquito recortada, pero muy bien, muy buena, la verdad. Bueno, simplemente añadir, fuera de conferencia, se ha podido también ver un poquito de FIFA 18 para plataformas potentes. Se nota un cambio muy, muy importante en las animaciones, que se mejoran, se amplía la calidad de las animaciones, lo cual da más variedad a los jugadores, tanto en movimientos como en cambios de dirección, como en velocidad. Lo cual parece que este FIFA 18 va a volver a apostar un pasito más y pulir más estas posibilidades que da el Frostbite 2 para hacerlo más realista. Y sin antes comentar que la versión de Switch sí que recuerda bastante a las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360, vitaminada eso sí, y que da la posibilidad de jugar incluso con cada dos personas en la misma consola, con cada una con un Joy-Con. Pues antes de FIFA, que se nos ha olvidado porque por aquí no se estira mucho, de hecho normalmente no se llegan ni a publicar por estos lares, fue el Madden de fútbol americano, que se anunció pues mejoras gráficas por el motor y por la potencia de la consola. Dijeron sobre todo que Scorpio iba a lucir bastante bien y anunciaron, como en el FIFA 2018, pues el modo historia, en el cual pues controlaremos a un personaje que va avanzando desde la universidad hasta liga profesional, tiene algún cameo de actores famosos, así que bastante bien, a ver si se deciden a tenerlos por aquí, porque son juegos bastante buenos también. Sí, del Madden también han comentado lo de hacer torneos como con el FIFA, de hecho son los dos pilares con los cuales quieren hacerlo. Y seguidamente, dejando un poquito al lado este tema de deportes de equipo, pasaron a enseñar el nuevo Need for Speed Payback. Un juego que creo que el compañero Robert Blasquez lo definió muy bien cuando vimos el primer gameplay que se mostró, que recordaba una película de Fast and Furious, lo cual a mi parecer es, o por lo menos personalmente me gustó mucho, porque lo vimos con un tono más Burnout que Need for Speed quizás, también por los choques, por las físicas de los choques, por la cámara lenta en los choques que se veía de los enemigos, y un juego muy peliculero, muy espectacular, técnicamente también lucía la verdad que muy bien, la retransmisión no era con la calidad que nos gustaría para poder decir que realmente es un referente gráfico, pero se veía muy bien y parece un soplo y un cambio de aire que yo creo que le va a sentar muy bien a este Need for Speed. Volvemos a tener varios personajes principales con una trama, un poco de lucha contra la ley también, pues que roban coches y toda esa pesca. Pero parece que es un pequeño cambio de tuerca, sobre todo la jugabilidad y cómo lo van a enfocar, que yo creo que puede ser muy interesante para una saga que está un poco de capa caída, a mi parecer. Sí, pinta muy bien, muy arcade, muy espectacular, los takedown que recordaban mucho a los ¿cómo se llamaban? Los Burnout, eso, con ahí pues estrellando coches y había la cámara lenta para ver cómo se destruían y tal. Pero lo que más miedo me da es que hagan una campaña muy de viejo joven, ¿no? De meter ahí a los chavales bebiendo Monster en las fiestas, ahí hoy hemos vencido a la policía, las leyes son lo peor, no sé qué. Eso no me mola, me molaría que, o sea, que estuviera apañada. Mira, si se parece a los Too Fast to Furious o los Fast and Furious, la verdad es que son películas que están entretenidas. Si se parece a eso, por mí va a ser un juego muy bueno. Bueno, aquí Need for Speed tiene que demostrar mucho. Después de la última entrega, que hubo a poca gente que le gustó, otro tanto que cayeron para atrás con bastantes defectos, sobre todo uno de los que achacaban era que necesitaba conexión online permanente para poder jugar. Y son esas cosas que tienen que ir puliendo y demás. El tema de la historia, a mí personalmente, pues sinceramente me sobran en los juegos de coches. Dame algo como fue en su día, a lo mejor no, los Need for Speed Underground, empieza desde abajo y llega hasta el tope, o si quieres buscarte una media historia, la de Most Wanted estaba bastante bien, es decir, eras un novato que quería llegar a ser el mejor piloto. Oye, pues a partir de ahí vas echándote una lista de 10 grandes pilotos, los ibas ganando y vas superando esa lista para llegar a ser el número uno. Eso tiene más sentido que a lo mejor una subtrama tipo Too Fast to Furious, ahí de medio de relleno, y sobre todo, ¿cuánto va a durar? ¿6 horas? ¿7 horas? ¿8 horas? No sé, a ver cómo lo hacen para, claro, una campaña que no se tenga que hacer ni muy pesada ni muy larga, para que la gente lo pase bien, vaya. Sí, pero nunca viene mal. Por ejemplo, la que se vio, la de asaltar el camión y pasar, cuando asaltabas el camión que transportaba un coche súper de lujo, pasabas de un coche a otro, ¿no? Cuando lo conseguías robar, pues tener ese dinamismo a mí, me parece bien. Luego que tengas pues tus misiones secundarias, tus carreras online que sean muy, muy orgánicas, ¿no? Que estés por ahí circulando y pues tienes un rival cerca y empiece una carrera online, pues todo eso, no sé, pues a mí me molaría. Tengo ganas de volver a los Need for Speed, los dos que tú has comentado, el Most Wanted y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, eran de los mejores y tengo ganas de volver. Además, como ha dicho Ruedi, gráficamente se ve espectacular. Pero para mí lo más espectacular de la conferencia Electronic Arts, aquí enlazando con este comentario que has hecho, Robert, es esta nueva IP que va a lanzar Electronic Arts, que no es habitual que vemos una compañía así, que normalmente tiene tanto a asegurar con estos títulos que estamos comentando, Need for Speed, Battlefield, FIFA, pues que nos saque una nueva IP. Y en este caso nos ha presentado una muy interesante, se llama The A Way Out, un juego de los creadores de Brothers: A Tale of Two Sons, y un juego que es un juego puramente cooperativo. De hecho, hace nada se ha confirmado que es un juego que no va a tener matchmaking, vamos a tener que jugarlo con un amigo sí o sí. Y es un juego en el cual controlaremos a dos presos en una prisión, pues no sé, diría una época más de los años 70, 80, un poquito antes incluso, en lo cual pues lo que tendremos que hacer es colaborar para huir. Y no va a ser un juego en el cual estemos uno enganchado al lado del otro, sino que cada personaje puede estar en lados distintos de la prisión haciendo cosas distintas, pero igualmente tendremos que coordinarnos para escapar. Lo poco que se enseñó es que el juego sigue una vez ya escapas, porque igualmente te tienes que alejar de la prisión y porque obviamente te están buscando y tienes que huir. Y no se ha visto mucho más detalle, se ha visto un poquito de gameplay, pero la verdad es que parece un soplo bastante de aire fresco en cuanto a lo que propone jugablemente, y técnicamente también parece que Electronic Arts está apostando fuerte por él porque luce muy bien también. Por lo visto será el juego totalmente en pantalla partida, es decir, no va a haber modo solitario, modo historia en solitario, todo va a ser compartido o cooperativo, mejor dicho, y el juego pinta que, bueno, cuando va a ser curioso el poder ver las dos pantallas de, bueno, la tuya y la de tu compañero, para poder gestionar y coordinar mejor el plan de huida. Entonces ha visto, por ejemplo, una tontería: estar en la lavandería, se mete uno de los jugadores dentro de un carro de la ropa y el otro lo va acompañando. Entonces el que está metido dentro del carro va viendo por una rendija cómo lo va transportando. Yo estoy con Ruedi, es un juego, es una propuesta muy arriesgada, bastante arriesgada, por el tema de que sea solo cooperativo. Un online competitivo, pues eso, da igual, tú te conectas, juegas y punto. Pero claro, un cooperativo que, como, ¿qué pinta que tengas que estar en estrecho, un contacto muy estrecho con el otro jugador? Veremos cómo lo hacen, porque claro, si es un amigo, estamos aquí conectados, podemos hablar, no hay ningún problema. Pero si quieres jugar solo, no tienes nadie más, y a ver cómo se las ingenia aquí EA para poder traernos un sistema de juego, por así decirlo, que sea fluido con jugadores que quizás no tengas, pues eso, contacto alguno, es decir, que sea un jugador de otra parte del mundo. Sí, a mí también me parece arriesgado, porque el tío ya lo dijo, tienes que jugar con un amigo, ya sea online o en el mismo sofá, pero vas a tener que jugar así. Y me parece, por ejemplo, Ubisoft lleva muchos años apostando por el juego cooperativo, con los de Crew, con los, ¿cómo se llama?, con el Ghost Recon último, que se podía jugar a 4, el Division. Siempre son juegos que se puede jugar con otra gente, pero normalmente se disfrutan más con amigos. Y me parece, a ver, juntar dos amigos no es muy difícil. En Play y en PC nosotros solemos jugar casi siempre con alguien. Es más difícil juntar 4, pero juntarse 2 no es muy difícil. Y pinta muy bien el juego. Me sorprendió sobre todo, había una escena en la que uno de los jugadores estaba viendo un vídeo, no era una escena cinematográfica, pero el otro en cambio estaba andando por encima y estaba viendo la cinemática pero en movimiento. Era muy raro, pero parecía muy espectacular. El juego está englobado en los EA Originals, que digamos son los indie de Electronic Arts, pero como dijo Roddy ayer, los valores de producción de este juego parecen de AAA sin duda. Pues también tenemos de vuelta uno de los grandes olvidados de Electronic Arts, y no es otro que NBA Live 2018. Vuelve el juego de básquet ahí a competir con 2K, y vuelve también, como no, con su modo historia. En este caso se llama The One, y pues bueno, vamos a tener que controlar a un personaje, pues tiene que, lo mismo, ¿no?, subir desde la desde la universidad, llegar hasta la NBA, también jugando en la calle, ¿no? En este más NBA Street. Y la verdad es que pinta bastante bien gráficamente, pues al nivel de FIFA y de Madden, con el motor Frostbite ahí a tope, luce más que bien. Habrá que esperar a ver cuando salga y se pueda probar a fondo, jugablemente, si consigue estar a la altura de una saga tan consagrada como es NBA 2K, que bueno, lleva años ya de refinar lo siguiente, su fórmula jugable, que a la mayoría de la gente le parece ya prácticamente perfecta. Y un pequeño teaser del que no podemos hablar aún porque al momento de grabación aún no se ha visto. Se reveló un juego llamado Anthem, que es una nueva franquicia de BioWare que viene a competir con The Division y con Destiny en un juego más digamos MMO, de rol, disparos, ambientación futurista, y se ha visto poco. Sí que recuerda mucho lo que se ha visto para mí a Titanfall y sobre todo a Destiny, era muy parecido. Pero vaya, le tengo esperanza. Hoy en la conferencia de Microsoft se podrá ver más. Dicen que ya se podrá ver el juego en movimiento y le tengo muchísimas ganas. Así que la conferencia de cuando hablemos de la conferencia de Microsoft ya os comentaremos un poquito más y a ver si tiene ese toque de que le hace falta de potencia con Scorpio, que puede ser un pepino, pero bueno. De hecho, los rumores dicen que puede ser una mezcla entre Destiny y The Division, con un MMO... más o menos lo que viene siendo Destiny a día de hoy, y a ver qué podemos ver más en profundidad. Si al final dicen, hay rumores también que si es exclusivo de Microsoft, que si no, bueno, yo creo que ya esta noche saldremos de dudas. Exacto, ahora a continuación la conferencia de Microsoft os lo contamos, pero para acabar con la conferencia esta de Electronic Arts, llega el turno del pelotazo, el juego que estábamos todos esperando, y era ese Star Wars Battlefront 2, del cual pudimos por fin verlo en movimiento y confirmar esas noticias que habíamos oído de que todo el contenido que se vaya a lanzar de este juego, en principio, por lo que están comentando en este 3, va a ser gratuito, con la primera expansión que saldrá cuando salga la nueva película de la Jedi, y por lo que se pudo ver jugablemente, el juego se vuelve más grande aún de lo que ya se ha visto, con nuevos modos de juego, con aún muchísimos más personajes jugables, porque se meten personajes de absolutamente las tres épocas. Bueno, un juego que tiene una pintaza, la verdad, que si el primero ya pintaba bien, ahora que parece que aún tiene mucha más variedad, tanto de personajes como de armas, como de clases, y si le sumas a que el contenido va a ser gratuito ya desde salir, o sea, todo el contenido descargable va a ser gratuito, me parece que ahora sí Electronic Arts con este Battlefront 2 lo puede petar mucho. O sea, básicamente que se ha sacado la chorra. Sí. Sí, es lo que ya lo comentaron cuando sacaron el primer Battlefront. Ya se excusaron, bueno, o pidieron perdón diciendo que tenían que salir con la película, con el Despertar de la Fuerza, y no pudieron hacer más, así que este Battlefront 2 es todo lo que tenía que haber sido el primer Battlefront. Tenemos el modo campaña que unen el hueco que hay entre el episodio 6 y el episodio 7, entre el Retorno del Jedi y el Despertar de la Fuerza. Será canon, o sea que será parte original o parte original, no, oficial. Será parte oficial de la historia de Star Wars, tiene muy buena pinta. Y luego, como dice el multijugador, pues lo de tener todas las tres trilogías, pues es espectacular. En el gameplay vimos el ejército de la Federación de Comercio, los separatistas y el ejército clon. Pues clases muy diferenciadas, tenemos la típica clase de asalto, la clase pesada con ametralladora y escudo, tenemos oficiales que son más de apoyo, tenemos... Por ejemplo, los clones tenían unos voladores. Y lo que sí que ha cambiado también es que ya no están para cogerte un héroe. Por ejemplo, no hay la típica chapita esta que estaba por el mapa. Sino que conforme vayamos haciendo bajas, pues tenemos unos battle points, creo que se llamaba. Y podremos gastarlo pues en pillar un caza, en pillar un héroe. Y a lo visto espectacular gráficamente y jugablemente también muy, muy chulo. Hombre, aquí Electronic Arts claro que ha dado un pasito adelante. No sé si es porque la gente no se tiró mucho, se quejó mucho del primer Battlefront. No sé cómo le habrán ido las ventas con ese Season Pass del Battlefield 1, que recordamos que creo que estaba sobre 50 euros, 60 euros, que al final se te montaba todo por 120 euros, lo cual es una locura para comprarte un videojuego. Y lo mismo por ahí puede ser que no han conseguido tanto, han visto que con Titanfall 2 el año pasado, pues la comunidad puede ser que se haya volcado, le haya gustado la idea y lo hayan aplaudido y hayan dicho, oye, vamos a poner los contenidos, los mapas y los modos de juego gratis, Y luego si me quieres poner skins, como ya hay en Titanfall 2, pues mira, el que lo quiere pagar, que los pague y listo, ya eso es a gusto de cada uno. Y sobre todo lo que tiene que aportar este juego, aparte del contenido que ya nos va a ir llegando poco a poco, tienen que darle más variedad y profundidad al juego, porque si no la gente se va a ir rápido, se va a aburrir. Y si me das un francotirador, una pistola, una escopeta, que es lo básico, como ofrecen otros juegos, joder, quieras o no, yo puedo ya desarrollarme mi forma de jugar, diferentes mapas, y tengo muchas alternativas. Si me das un rifle de plasma y ya está, pues variedad cero. Entonces yo creo que ahí, a pesar de que pierda público o target de público, sobre todo más el infantil, que es donde pueden tirar mucho más, que la gente más adolescente le gustan juegos sencillos y Star Wars le tira un montón, pues adolecer un poquito de eso, dar profundidad a los jugones, que al final son los que se van a quedar, y lo que a la postre le puede dar beneficio si van a meter micropagos, que yo no dudo que lo hagan. Bueno, ya lo comentaron, yo creo que han hecho los deberes en ese sentido. Ya dijeron que la progresión de personaje sería más... Joder. Yo creo que en ese sentido han hecho los deberes, porque ya dijeron que la progresión de personajes sería más profunda que en el anterior. Habría muchos más modelos de armas con diferentes estadísticas, diferentes tipos de disparo, de alcance, etcétera. Y los modos de juego, pues ya estarán incluidos los combates espaciales que se echaron de menos al principio de la primera parte. Estarán estos combates dinámicos, por ejemplo, el que pudimos ver en el gameplay de ayer, pues era tenían que llegar al Palacio Real de Naboo. Entonces empezaban, digamos, fuera, tenían que ir acercándose, escoltando un tanque. Cuando el tanque llegaba a las puertas, destruía el portón y las tropas entraban. Entonces los defensores tenían que defender, pues, por los pasillos. Esas batallas están bastante chulas. Cuando, no sé, en los Battlefield hay muchas de estas que tienes que ir avanzando zonas y son bastante chulas. Luego veremos los combates más abiertos, ya hay de 60 personas contra 60, que son la parte chula de los Battlefront y los Battlefield. Pero yo le tengo muchas ganas, la verdad. Los DLCs es una sacada de chorra. Que sean todos gratis, me parece que la gente va a estar muy a favor, obviamente. Y la gente va a ir de cabeza por este juego, porque pinta bien, tiene un futuro muy prometedor y una profundidad. Así que creo que no se puede pedir nada más. Que de hecho lo del modo este que hemos visto del asalto a Naboo, como bien dices, recuerda a Battlefield 1, o bueno, a los Battlefield en general. Pero es que ya desde el gameplay que se veía, ya desde el menú de cómo eliges dónde reapareces y ves cómo está el mapa situado y cómo tienes que atacar de dónde a dónde, ya a mí por lo menos me recordaba a los mapas de Battlefield, a los menús de Battlefield. Quiero decir que me da la sensación que van a implementar bastantes modos o mecánicas que ya hemos visto en Battlefield, que en este Battlefront 2, que en muchos casos cuadran a la perfección y le van a dar variedad al juego de modos, lo cual va a ser muy de agradecer. Sí, yo, mi sentido es un poco más arcade, por decirlo de alguna manera. No sé si entraría aquí, pero más arcade que Battlefield, ¿no? El apuntado es mucho más fácil. No, el jugablemente sí, pero yo digo los modos, que para darle variedad, sí, que es lo que decía Ricky. Pues yo, para concluir, simplemente decir que mis impresiones de esta conferencia de Electronic Arts han sido bastante flojas, me ha parecido bastante mala, porque gameplay hemos visto muy poquito, pero muy muy poco, excepto de Battlefront 2, que nos han pegado una chapa de una partida entera de, no sé si fueron 10 minutos o 15, que al final es mejor que te enseñen varios modos de juego y varios tipos de partidas distintas que una sola, que iban rotando la cámara de un tío a otro, que ibas, a veces veías algo interesante, a veces no. Y porque, dejando de lado eso, como os digo, del Madden no se vio nada, de FIFA no se vio nada, de Need for Speed un gameplay de que no sé si fueron 2 minutos o 3, no mucho más. O sea, poco gameplay, muchos juegos previsibles, porque al final pues ya lo sabíamos. Una IP que nueva, que pinta bien, pero de la cual pues no se ha visto mucho tampoco. Y al final pues te quedabas con ganas de decir, pues algo más me habría gustado ver, alguna otra novedad. Sabemos que Electronic Arts tiene los derechos de Star Wars y solamente enseñó este Battlefront 2. Bueno, también enseñó algo de un juego de móvil, pero bueno, eso es más secundario. Con lo cual, bueno, yo creo que Electronic Arts, con el potencial que tiene, podría habernos brindado una conferencia muchísimo mejor de lo que brindó. Pues básicamente comparto lo que ha dicho Ruedi. A mí me pareció muy floja. Esperaba ver bastante más de Star Wars, sobre todo del juego que está desarrollando Amy Hennig, que es la creadora de Uncharted, un juego así más de aventuras que recordara Star Wars 1313. Ya han dicho que no lo van a enseñar, una lástima. Battlefront muy bien, pero media hora de gameplay me parece excesivo, sobre todo eso, poniendo simplemente una partida ahí jugada por youtuber que moría mucho. Es que no prefiero que me pongan, sobre todo en una conferencia, algo más espectacular, aunque sea medio montaje, pero que se vea más chula. Sí que es verdad que se vieron jueguitos, pero juegos que ya conocíamos, el Need for Speed, el FIFA, el Madden, el NBA Live, no lo esperábamos, pero vaya, no aporta nada. El The Way Out, como ya hemos dicho, muy chulo. Y yo qué sé, está muy bien que el The Anthem lo dejen para enseñar en Microsoft, pero coño, si es tu conferencia y es tu juego, pues enseña algo, aunque sea un tráiler cinematográfico, y en Microsoft enseña la jugabilidad. Pero teniendo ahí una nueva IP de BioWare, creo que hubiera vestido mucho más en su propia conferencia. Pues muchas gracias, chicuelos, por este análisis de la conferencia de EA. Vamos a proseguir y ahora vamos a entrar en una conferencia que no ha sido de las mejores, aunque ha habido alguna cosilla que quizás sí que nos ha llamado la atención. Vamos a entrar en la conferencia de Bethesda. La conferencia de Bethesda no es que haya sido de las mejores de momento de lo que llevamos viendo en este E3 2017. Han aparecido juegos, sí, han aparecido títulos, que los vamos a comentar en un momentito, pero nada de eso que digas, ¡buah, madre mía, esto es la leche! No. En la otra parte sí que han salido cositas que para ciertas personas quizá les pueden resultar bastante jugosas, pero bueno, vamos a ver qué es todo aquello que nos ha dado Bethesda. Chicos, cuando queráis. Empezaron con la versión para realidad virtual de Doom y Fallout 4. El primero, Doom, se veía un poco loco. El personaje no tenía control libre, sino que aparecía una marca en el suelo para ver a dónde nos teníamos que mover. Supongo que esto lo harán un poco para controlar el tema de mareos, que ya me lo comentó José una vez, que era eso, que si ponían el movimiento libre con la realidad virtual era un poco chungo. Pero me ha parecido, no sé, un poco difícil de jugar. El Fallout 4 sí que parecía tener movimiento libre y la verdad es que, bueno, pues parece bastante interesante, ya que es un juego en primera persona, pues poder jugarlo en realidad virtual, pues es un añadido que no está mal. El problema es que siendo Doom un juego tan loco, entre comillas, de tantos animales, sale aparecido en pantalla, disparos y acción, puede que resulte un poco, pues digamos, no muy recomendable para todas aquellas personas que no estén muy habituadas a la realidad virtual, porque es lo que decía Robert, puede dar mareos y náuseas importantes. Yo creo que es un juego que no tiene punto intermedio con VR, o sea, o te vas a perder y te vas a marear, o lo vas a disfrutar como un loco, porque la velocidad de giro que te permite y de ver todo lo que hay con las VRs puede hacer que quien se acostumbre y no tenga problemas con esa tecnología disfrute el juego muchísimo más. Sí, pero es eso, es un juego muy frenético, con muchos personajes en el que el movimiento es muy, ¿no?, lo de esquivar y tal, y tener que estar pensando en moverte con un botón, tener que estar girando la cámara para apuntar, puede ser un poco, yo qué sé. Creo que va a ser difícil disfrutar de este juego. El Fallout, al ser un juego más calmado, será más fácil, pero un juego tan frenético como este en realidad virtual, si permitieran, por ejemplo, el movimiento con el mando, ya dijeran, bueno, pues vamos a por todas, el que se maree, pero es una experiencia completa, pero con realidad virtual, vale. Pero lo del movimiento este por casillas o por así, no me llama nada. Mira, yo te digo una cosa, probé aquí con mi amigo Pep, Ironside, si os acordáis de él, que tiene la PlayStation 4, el VR, el Until Dawn, el Rush of Blood, y uno de los juegos que me puso era uno que vas en una, bueno, creo que todo el juego vas en una especie de... En una vagoneta. En una vagoneta, correcto, y pues eso, era, ya ibas in rails, un shooter in rails, y solo tenías que preocuparte de mover, disparar, o sea, mover, girar la cámara y disparar, y aún así, ya os digo yo que estando colocado sin moverte ya provocaba un poco de mareo y de pues alguna cosa. Si vas colocado, pues normal. Aparte de eso. Yo, perdona que discrepe, pero yo ese juego también lo he probado y yo para nada me mareé. Yo lo disfruté muchísimo y estaba dando vueltas con la cabeza como un loco. No, a ver, no digo que me he mareado un montón, pero me refiero que las primeras tomas de contacto pueden ser un poco complicadas. Por eso me refiero que Doom, si va con todo, puede ser un pequeño problema. Pero bueno, es simplemente acostumbrarse. Por eso sí, es que una vez te acostumbres puede ser un pasote. Bueno, a continuación anunciaron la primera expansión para Dishonored 2, en el cual controlaremos a un personaje nuevo. bastante chulo, siguiendo la estela de este Dishonored 2, que ha gustado bastante. Pues aquí tenemos un poquito más para ampliar este juego, que no viene mal. Pero parece que la historia va a ser algo completamente aparte de lo que se había visto de Dishonored 2 o Dishonored 1. O sea, y además pinta, se mete con un personaje que siempre ha sido muy misterioso. A mí me ha parecido muy interesante lo que propone. Sí, yo no he seguido la historia, pero sí, parece como otra rama diferente a la historia de Corvo y Ellie, creo que se llamaba. No, Corvo y... Sí, sí. Sí, y no sé, pues está bien, ¿no? La verdad es que es un mundo muy rico, ¿no? El lore de este juego es bastante interesante y si te lo amplían, pues fenomenal. Bueno, a mí lo que más me gusta de esta entrega es que no hace falta el original para jugarlo. Es decir, si por lo que fuera en su día lo compraste, te lo pasaste y lo vendiste, el poder comprarte una expansión como las de antes y jugarla sin necesitar el original, pues para mí siempre es agradecer, porque no siempre tenemos los juegos, hay gente que los vende para comprarse otro. Es un puntito a favor que si te gusta toda la historia de este universo, pues lo puedas jugar sin necesidad del original. Pues continuamos con uno de los platos fuertes, fuertes entre comillas un poco, dependiendo con qué prisma se mire, y es que apareció The Elder Scrolls V Skyrim para Nintendo Switch, que una de las particularidades que ofrece esta versión es que podemos utilizar los amiibos para ponerlos en el juego, en el juego. La muestra se vio que se puso el amigo de Link, apareció un cofre y aparece el personaje de Link y tú llevas el skin de Link o la espada, el escudo Hylia, ¿era el Hylia, no? Sí, el escudo Hylia. O sea, algo que a los nintenderos que no hayan jugado a un Skyrim o aquel que haya jugado en su momento, porque claro, estamos hablando de un juego que hace 5 o 6 años que salió, ¿no? 7 años, o sea... bueno, quizá pues, le puede ser interesante para Switch, pero volvemos a lo mismo. ¿Un juego de cuánto? ¿Hace 5 o 6 años? ¿Merece la pena por los amiibo comprárselo de nuevo? No creo, simplemente a quien no lo haya jugado. Quizá la gente que es más de Nintendo es un tipo de juego que no están acostumbrados. Los jugadores que sean más jugadores, pues que toquen más plataformas y sean más genéricos, pues la gran mayoría habrán disfrutado ya de este título en su momento. Así que, no, como comentas, es un juego que... le veo poca salida, pero bueno, si está ahí a lo mejor nos sorprende. Sí, para mí es un poco de coña, ¿no? Este apoyo third party a Nintendo trayendo Skyrim, que es un juego que como dice Amu, tiene la tira de años, y ponerle solo la compatibilidad con amigos, bueno, está bien, ¿no? Para el que quiera jugarlo en modo portátil allá donde vaya, pero no, a mí, por ejemplo, que le he echado horas para aburrir en PC, no lo voy a tocar en Switch ni loco. A ver, que está curioso porque con los Joy-Con puedes hacer uso, pues eso, para simular ataques de arco, escudo, espada, que sí, tiene un poco más de interactividad, por decirlo de alguna forma, sí, pero la verdad es que, sinceramente, un juego que salió en 2011, entonces va para bueno, 6 años que tiene ya el juego, entonces, y lo que dice Robert, los que lo hemos jugado en PC, con los mods, con toda la movida que ha traído Skyrim, pues... volverlo a jugar, pues la verdad es que, sinceramente, no nos llama mucha atención. Que no digo que sea una mala opción para todos aquellos que no hayas jugado o que hayas jugado hace mucho tiempo, que quieres probar el tema amiibo, pero no lo veo yo como el bombazo de Bethesda. No, ni mucho menos, simplemente ni de Nintendo o para Nintendo. Simplemente es un juego más que está bien que lo saquen para complementar la consola porque le puede interesar a alguien, pero ya está, no deja de ser un juego más que se añade al catálogo, pero algo secundario, incluso terciario. Sí, más que nada para frenar a la gente que decía que en la presentación se enseñó la Switch con el Skyrim y no, que no iba a ser realidad, pues aquí lo tenéis, pero ya está. Sin dejar la saga Elder Scrolls, también se anunció Morrowind, The Elder Scrolls Online Morrowind, que es la última expansión lanzada para el juego online de The Elder Scrolls. Una expansión que creo que ya ha salido, que ya está en la calle, y dicen que se añadirá un contenido bastante pronto, que es el Horse of the Reach y Clockwork City, y que el primero llegará en agosto y el segundo a finales de este mismo año. O sea que todos aquellos que estéis jugando a Elder Scrolls Online, pues que sepáis que tenéis ahora pues bastante contenido entre Morrowind y las dos expansiones que llegarán a tres cuartos y finales de año, pues tendréis ahí horas para echarle. Y sin dejar The Elder Scrolls, también apareció un tráiler para anunciar The Elder Scrolls Legends, The Heroes of Skyrim, que es una nueva expansión del juego de cartas centrado en Skyrim y que saldrá en breves, a finales de junio, aparecerá. Aparte también de que se ha anunciado The Elder Scrolls Legends, que vendrá el mes que viene para móviles, iOS y Android, supongo que durante julio aparecerá esta nueva entrega de Elder Scrolls para móviles. Sí, parece que el Elder Scrolls Online goza de buena salud, hay bastante gente jugando. Yo lo probé cuando salió, me parece que fue una beta y tal, y no me llamó mucho la atención. La verdad es que prefiero jugar solo a los Elder Scrolls de toda la vida. Había esperanzas de que apareciera un nuevo Elder Scrolls, pues eso, en solitario, estilo Skyrim o Oblivion. Era poco probable porque Fallout 4 tiene muy poco tiempo, pero vaya, mientras este vaya gozando de buena salud, parece improbable que vayan a anunciarlo pronto. Pues bueno, también tuvo huequecito Quake Champions, que está a puntito de salir. Pues hicieron mucho énfasis, como siempre, en los eSports, en la jugabilidad frenética, en los premios que tendrá. Y luego ya empezando con lo serio, con los dos anuncios nuevos, aunque ya más o menos se habían filtrado antes de la conferencia, como ya hemos hablado en la presentación de este podcast. Pues el primero fue The Wolfenstein 2, A New Colossus, en la continuación de este Wolfenstein A New Order, que pintaba que fue muy bueno. Fue un juego, una vuelta a los Wolfenstein clásicos, pero mejorado, pues muy bien. Y esta segunda parte, yo sobre todo, que el 1 lo disfruté muchísimo, le tengo muchas ganas. Volvemos con Blazkowicz, con su resistencia contra este régimen nazi que se ha extendido por todo el mundo en este futuro distópico. Muchísima gana esto de matar nazis ahí a con armas a dos manos o dos armas en cada mano, pues nunca viene mal. Y acabamos con uno de los títulos que ya también se había filtrado que iba a estar, y se sabía que iba a estar en este E3, y es The Evil Within 2, que ahora mismo, bueno, para todos aquellos que no lo conozcáis, es el creador de Shinji Mikami, el famoso creador de Resident Evil, y la verdad es que el tráiler pinta bastante bien. Si os acordáis, The Evil Within era aquel juego de terror psicológico donde los escenarios y cada situación era muy caótica, recordaba mucho a Silent Hill también, muy, para así decirlo, tétrico, oscuro. Y parece que por estos senderos va a seguir esta segunda parte. No hemos visto mucho, solo os ha presentado un pequeño tráiler de apenas 2 minutos y medio, no os ha visto más. Y bueno, al menos casi 3 minutos de tráiler. Y la verdad es que... Bueno, pero teaser, ¿eh? No era tráiler, bueno, o sea, no era in-game. No, tráiler, me refiero a un tráiler cinematográfico, para entendernos. Sí, pero justo cuando acababa el tráiler sí que tenía un pequeño teaser in-game, ¿eh? Se veía un pelín, no mucho, pero vaya... Ya te hacía ver un poco la mejora gráfica y tal. La verdad es que vamos a ver qué tal sale esta segunda parte. Recordemos que la primera tuvo mucho polémica por el tema de las famosas franjas negras y todo esto, pero bueno, un juego con una historia muy decente, bastante atractiva, y que en principio seguirá la historia de esta segunda parte del primer Evil Within. Si todo va bien, en principio saldría este 13 de octubre de 2017, o sea que casi nada ya. Y nada, veremos qué tal continúa esta parte. Pues ese 13 de octubre no me vais a ver por ahí. Ya te digo que no lo juego ni con las manos de otro. A mí me gustó mucho, la verdad, me gustó. A ver, no es que sea un bombazo, o sea, el primero es que sea el juego del siglo, pero es un juego que... No, pero como te entretenía. Era espeluznante, bueno, espeluznante, era de estos que te, era un que juego te tocan agobiante, algo. Agobiante, más bien. No, pocas balas, muchos enemigos. Digamos que siempre vas un poquito a ras con ras, pero tampoco es que pases mucho, mucho miedo. No, era más que nada, a mí me gustó porque es un poco lo hacía el Shinji Mikami, ¿no? Un poco como el Resident Evil 1, es decir, no ibas sobradísimo de munición, no ibas muy en plan, bueno, como muchos juegos de ahora que dices, va, a mitad final del juego es un paseo. No, aquí vas jodido de munición, ibas subiendo, te me acuerdo, los poderes, bueno, habilidades, y eso sí que te permitía ir un poquito más ligero, pero no era un juego, como dice Rikis, de, me lo paso con la punta de chorra. No, es un juego que era survival y costaba. También no era de esos juegos tipo Silent, de sustos y mierdas, y no, un juego más tétrico y más de mal cuerpo, mal rollo, que no de sustos. Bueno, chicos, ¿qué conclusiones os traéis vosotros de Bethesda? A mí me ha gustado que se apueste por la VR con juegos buenos, porque hasta ahora las VRs pues sí pecan de algo, es que no hay juegos decentes. Y por otro lado, bueno, Bethesda tampoco es que sea Nintendo o Sony a la cual le tienes que exigir aquí que se haga super anuncios. Yo creo que Dishonored 2, la expansión de Devil Within y Wolfenstein 2 es más que suficiente para una compañía como Bethesda para un E3. Así que para mí, una buena conferencia de Bethesda. A mí lo que más me gusta de Bethesda, aparte de que la conferencia, por lo que leí, porque tampoco la seguí mucho, que fueron 40 minutitos, fue rápida, concisa, los juegos que iban a presentar y sobre todo que su catálogo de juegos lo tenemos aquí. Es decir, te sacan juegos, oye, los tienes a final de año, perfecto, es lo que yo quiero. Juegos y que me vengan ya este año y no que me lo anuncien y saber si va a salir algún año de esto o se va a cancelar por el camino, porque hay veces que los presentan y tardan 2-3 años en llegar. Para mí, pues mira, ya haciendo a colación a lo que dice Ricky, me parece muy bien esta apuesta, ¿no? Decir, oye, todo lo que se ha presentado en esta conferencia va a salir durante este año. Pero no sé, queda muy... Da pie a muy pocas sorpresas, ¿no? No estaría mal que fuera, por ejemplo, todo lo que se ha anunciado va a salir entre hoy y la próxima conferencia del próximo E3. Ya no, te da ese añito para ir sacando juegos, porque lo que se ha visto, no, muy pocas sorpresas. Han hablado de juegos que ya se sabían. Las dos sorpresas que han sido Wolfenstein y Evil Within 2, muy bien, pero tampoco son los bombazos que se esperaba de Bethesda. Entonces, no sé, a mí la verdad es que me ha decepcionado un poco. Está bien porque fue una conferencia muy rápida, como decías, un juego, otro juego, otro juego, pero con pocas sorpresas, que es más o menos a lo que venimos al E3. Mira, yo precisamente, esos dos juegos que has dicho, tanto Wolfenstein 2 como The Evil Within 2, me parece que es lo que ha salvado un poquito la conferencia de Bethesda, porque sinceramente, bueno, Doom y Fallout 4 VR, bueno, está bien, ahora que estamos en la moda de la realidad virtual y todo esto, bueno, puede estar decente. Skyrim, Nintendo Switch, ya hemos dicho lo que pensamos. Los The Elder Scrolls, sí, no están mal. Dishonored, Quake Champions, ¿qué quieres que os diga? Lo he encontrado no mediocre, pero sí pasable, por así decirlo, no, nada boom. The Evil Within 2 y Wolfenstein 2, aunque como bien dice Robert, no ha sido, pues eso, los bombazos del siglo, son los únicos dos títulos que a mí personalmente son los que me interesan de decir, vale, continúan y bueno, siguen sagas que son queridas por el público, sobre todo Wolfenstein. Entonces, bueno, es lo que yo salvaría un poquito de Bethesda. Y dejando ya la conferencia de Bethesda, vamos a ir a una de las grandes, una de las conferencias más esperadas por el público, y es ni más ni menos que la conferencia de Microsoft. Gracias, Samu, por la introducción de esta conferencia de Microsoft. Y como bien has dicho, lo primero que se presentó fue Project Scorpio, la cual has definido muy bien, ahora conocida como Xbox One X. Lo único que quizá no has comentado es, que a mi parecer a mí me ha sorprendido, es el tamaño de la consola, que prácticamente tiene el mismo tamaño que la Xbox One S. Es prácticamente igual, de hecho ahora a posteriori salieron los tamaños, los datos del tamaño de la consola, y es muy parecida en tamaño, solo que esta es completamente negra. Lo cual yo creo que también a todos nos sorprendió ver que esa potencia estaba en un formato tan compacto. Sí, la verdad es que sorprende. Ya cuando la vi las imágenes ahí al lado de la S, que sea tan pequeñita y que sea tan esa bestia, ¿no?, que se presupone que es, pues sorprende. Además, la compatibilidad con todos los accesorios de Xbox, pues está bien, hostia. Era lo previsible, pero podían haber sacado un mando especial, más pro o algo. Al final no todo sirve para Xbox One X, así que muy bien, de potencia y de precio, que no sé si lo comentaremos ahora, parece bastante, una consola muy apetecible. Hombre, mando sacaron la revisión del de la Xbox One, el Tocho ese, que no me acuerdo el nombre que tenía, pero ahí lo han vuelto a sacar. Bueno, eso ha sido posterior de la conferencia, pero sí. Y precio, bueno, ya lo he comentado a Monique, y de 500 pavos, básicamente. Yo no lo veo mal, la verdad, o sea, teniendo en cuenta que es una consola que ya lo ha dicho Microsoft muchas veces, premium, no esperan que sea el modelo principal que vaya a vender, simplemente esperan que la persona que tiene una tele 4K y realmente se ha dejado el tener una tele 4K, que es una persona pues que tendrá ingresos y que le quiere sacar provecho a esa tele 4K y sabe que eso es caro, pues apostará por ello, y no va a ser la mayoría de gente ni mucho menos. Aún así también ya han comentado que si no tienes una tele 4K, esta consola, igual que también hacía PlayStation 4 Pro, mejorará tanto rendimiento como gráficos de juegos en televisores 1080. Oh, de hecho Microsoft también casi al final de la conferencia anunció que iban a sacar bastantes parches para muchos de sus juegos, y que las compañías también iban a parchearlo para que se vieran todos en 4K, lo cual es es un puntazo para revisionar los juegos que ya estábamos jugando actualmente. 4K HDR, ambas cosas en todos los casos, pues. Me gustaría ver también si, supongo que lo dirán más adelante, si tiene, como tiene PlayStation 4 Pro, ¿no?, el modo Boost este, que con que haya juegos que no tengan parches sí que mejoren poniéndolos en esta consola. Creo que sin duda lo harán, porque si no, pues sería un punto negativo. Pero, como he dicho antes, muy muy bien esta consola. Pero las consolas necesitan juegos, y lo primero que enseñaron para mostrar esta nueva Xbox One X fue Forza Motorsport 7, que, bueno, ya podemos decir que técnicamente nos pareció una pasada. O sea, escenarios, iluminación, los coches, todo. Y bueno, hemos visto un juego que también de cambios climáticos, que tiene multitud de situaciones en el circuito. Bueno, que pinta, tiene una pintaza que yo creo que mejor Ricky Snyder, que es el experto en coches, nos explica un poco más lo que se ha podido ver de este juegazo. Hombre, a priori tampoco es que se viera muy mucho, pero vamos, lo que básicamente se pudo ver sorprendió a propios y extraños. Gráficamente da un pasito más adelante, ya no solo en efectos climáticos, que estaban súper logrados, y que ya un título como Forza Horizon 3 ya lucía espectacular, ahora ya es que lo vemos todavía un pasito más adelante, y sobre todo lo que es el acabado de escenario, con ese desierto, esas montañas, que estaba súper bien recreado. Y a ver, Forza Motorsport, la gente de Tartan, están un pasito por delante en simulación y en conducción con respecto a la competencia. Y yo creo que es un gran exponente para decir, oye señores, queréis un juego 4K potente, espectacular, pues aquí lo tenéis. Lo único, que a lo mejor a no todo el mundo le gusta la simulación, pero bueno, como exponente gráfico de lo que pueda ofrecer la consola, yo creo que va a ser un pelotazo. Y tras este Forza Motorsport, del cual pudimos ver un teaser y también partes in-game, saltamos a un vídeo, teaser simplemente, nada in-game, de un juego de tiros que, bueno, sacaron un par de juegos la generación anterior que hay mucha gente a las cuales les gustó muchísimo, y había mucha gente que esperaba esta continuación. Hablamos de la saga Metro, con un nuevo método Metro Exodus. Que bueno, a mí por lo menos el tráiler me pareció muy interesante, porque se plantea un avance en el mundo, ya puedes ir fuera sin máscara, sigue siendo un mundo muy apocalíptico, pero bueno, que da un poquito una vuelta de tuerca a lo que ya habíamos visto, y parece una ambientación, pues, dentro de que es el mismo mundo, pues fresca y distinta, que da curiosidad de ver que por dónde van a ir los tiros en este nuevo juego. Bueno, por lo que se pudo ver, la verdad es que ofrecía a priori lo que viene siendo un mundo abierto. Y tampoco se pudo ver mucho más, un poco venía lo que vienen siendo los metros anteriores, con esas cavernas, esas grutas, esos enemigos que te hacen emboscada. Y cuando salió al aire libre y se quitó la máscara, digamos que fue un soplo de aire fresco, porque como bien sabéis, las dos anteriores, por fuera de lo que viene siendo el aire exterior, tenías que ir siempre con las máscaras y demás. Y ahora se ve que no, a ver qué ofrece, porque la verdad que puede ser un pasito más adelante. Y si finalmente tira por el mundo abierto, o en su efecto por escenarios mucho más abiertos. Y si mantiene lo enseñado, porque, como os digo, tenemos dudas de que lo que se viera realmente fuera el gameplay. Parecía gameplay, pero habían cosas muy scriptadas y el nivel técnico era extremadamente alto, con lo cual dudo mucho que mantenga ese nivel. Si lo mantiene sería una grandísima noticia, pero a mí me extrañaría mucho que al final sea como se ha mostrado. A mí sobre todo la cantidad de detalles del escenario y esos efectos de como de desenfocado de la visión lateral, se me hace un poco complicado ver eso in game, porque distrae mucho, ¿no?, de los objetivos y tal. Yo muchas veces, cuando el personaje en el vídeo veía a un enemigo, yo aún no lo había visto porque había demasiada vegetación, demasiada cosa. Entonces eso me hace sospechar que no va a ser el juego así al final. Y pues tras esto la conferencia seguía fuerte, se nos mostró otro juegazo, otro juego muy esperado, que es el nuevo Assassin's Creed Origins. Juego ambientado, pues como ya se había filtrado, en Antiguo Egipto, y juego que pudimos ver un bastante extenso gameplay que nos muestra pues las mecánicas clásicas que hemos conocido a lo largo del tiempo en esta franquicia, bastante inalteradas, con el uso de un águila para poder pues analizar la zona y señalizar los enemigos, indicarlos para luego poder pues colarnos por los sitios. Y bueno, parece pues que aquí Ubisoft ha hecho un grandísimo esfuerzo para cambiar la localización, pero jugablemente pues yo tengo mis reservas de que realmente este juego vaya a ser un cambio de tuerca de lo que ya viene siendo la saga desde casi siempre, vaya. Bueno, de hecho aquí coge conceptos de otros juegos como Far Cry Primal, el tema del pájaro que te ayuda, ya estaba en ese título. Y es verdad lo que dice Reddy, básicamente nos vamos a encontrar con otro Far Cry, con otro Assassin's Creed, con un lavado de cara. La verdad es que gráficamente está bastante bien, un juego muy limpio, aunque peca a lo mejor de lo que se muestra el escenario, quizás un pelín vacío, pero jugablemente parece muy igual, y sobre todo en el tema del combate, que querían añadir algo más, pues pareció a priori algo simplista de esquiva, protégete, esquiva y ataca, y los enemigos atacándote de uno en uno. Es verdad que solo se ve un combate de contra dos, pero vamos, que me imagino que a lo largo de la feria se mostrará algo más y podremos ir saliendo de dudas sobre este nuevo modo de combate que quieren implementar para la saga. Sí, en principio, con lo que ha comentado gente que ya lo ha probado, sí que los enemigos te atacan todos a la vez o con mayor estrategia, no se esperan ahí a atacarte uno por uno. Pero vaya, lo mostrado en la conferencia a mí me dejó muy frío. Sí que me gusta muchísimo la ambientación, Egipto me parece espectacular, pero lo que vi me pareció un Assassin's Creed de los de siempre, de volver a lo mismo. Sí que tiene los toques estos de rol, de subir de experiencia, diferentes equipaciones, arcos, espadas y tal, pero vaya, le tengo ciertas ganas, pero lo que vi me las quitó un poquito, a ver si luego eso con avances y tal mejora un poquito la impresión que tengo. Juego que se va para el 27 de octubre ya confirmado. Pues para seguir, Microsoft presentó que podemos disfrutar también en Xbox One de este juego que lo está petando bastante desde hace poquito, que es este PlayerUnknown's Battlegrounds, que el cual pues podremos jugar en Xbox One y bueno, pues tendremos acceso desde, no sé desde si desde ya o desde dentro de un mes o así, creo que han dicho. Y bueno, pues el juego se irá actualizando también en Xbox One, desde donde pues podremos también jugar a este fenómeno, yo creo que se podría llamar ya, porque creo que es de lo más visto en retransmisiones hoy en día. Ya era un título que se conocía que iba a salir, no sé si era este año o para el siguiente, porque querían acabar los desarrolladores la versión de PC antes de lanzarse tanto en Xbox como en PlayStation 4. Y si es verdad que iba a salir un poquito antes en Xbox por el tema del Game Preview. Así que vamos a ver si sale a finales de este año, cómo van los servidores, cómo va el título, si lo van actualizando, porque la verdad que ahora mismo es uno de los juegos que más gente tuitea, vaya, que lo está petando ahora mismo en internet, y que su propuesta de juego de Battle Royale es muy interesante. Pues seguimos con otro juego, que esta conferencia fue un no parar de juegos. El siguiente fue pues un juego un poquito de nicho, pero que el primero se ve que gustó mucho, y de ahí está esta segunda entrega, que dentro de su comunidad pues habían muchas ganas, que es ni más ni menos que State of Decay 2. Sí, este juego de supervivencia en un mundo lleno de zombies, en el cual pues tenemos que crear nuestra base, con ir rescatando a gente, ir trayendo supervivientes para aumentar la población de nuestro refugio, pues montarte tus cosillas, tus huertos, tus defensas, tus mercadillos y tal. Y la verdad es que tiene buena pinta. Es un juego que fue, creo que era un juego así tipo indie, pero que vaya, aquí pues parece que con lo que gustó, Microsoft la ha puesto como abanderado y pinta bien. El tráiler estaba muy chulo. El tema de tomar decisiones, a quién salvas, a quién sacrificas, tenía buena pinta. Bueno, de hecho es un título que a nivel de foros se espera bastante. El seguidor que lo ha jugado a la primera entrega, pues sí salió bastante contento. Es verdad que gráficamente han dado un poquito justo, pero el tema de tener tu mundo, tu sandbox, tu comunidad para ir cuidándola, que se te pueden ir, tenías que cuidarlas por si no se te iba muriendo, iba menguando, poner las defensas para que no te atacaran bastante cuando tú estuvieras fuera. Y se quedó parco en una promesa que hicieron, que es que querían poner cooperativo. Me imagino que ya en esta segunda parte lo habrán puesto, porque yo creo que sería un puntazo echarte un mundo sandbox con 2, 3, 4 colegas investigando y que no se te vaya todo al traste. Yo creo que si consiguen hacer eso va a ser un pelotazo para el año que viene. Hombre, un tipo de IZ que, por ejemplo, Charlie y yo le hemos dado muchísimo, pero bien, con sus zombies y sus supervivientes, montarte tus bases y tal, puede ser un puntazo. Yo le tengo ganas, la verdad, y además sale en PC, como casi todo lo anunciado en esta conferencia, así que más que bien. A continuación se nos presentó un juego llamado Deep Rock, un shooter cooperativo con un estilo gráfico muy peculiar, muy poligonal, digamos, con poca carga de texturas, que la verdad a mí a nivel artístico me parece una forma muy original y muy buena de llevarlo, la verdad no se ve mal. Pero lo que llama mucho la atención es este mundo cooperativo en el cual pues básicamente sois como marines galácticos en un planeta, pues ayudándoos entre vosotros para acabar con todo lo que se os pone por en medio y progresar. Que pues a mí me dejó un buen sabor de boca. No se vio mucho, apenas un tráiler de un minutito, pero pero bueno, te deja esa con ganas de ver más, por lo menos a mí. Sí, son una especie de los típicos enanos del Señor de los Anillos o de Warhammer, así mineros, pero del espacio, tienen que ir a diferentes planetas a recolectar minerales y defenderse de las oleadas de enemigos. Y pinta bien, la verdad, a ver si los toques de humor y tal pues ayudan a que sea un buen juego. Pues a continuación pudimos ver un juego pues por lo parecido, muy al estilo del PlayerUnknown's Battleground. Se llama Project Darwin y en él pues tenemos a una serie de personajes que se meten pues como en una arena, en un campo de batalla, y básicamente pues se tienen que ir matando uno a otro y hasta que quede uno. Vimos por ejemplo cómo se desarrollaba una que era como una especie de exploradora que podía rastrear pues el rastro que hubiera dejado uno de los contendientes y poco más. La puesta en escena fue espectacular, con un tío comentando ahí que parece que iba a tope de speed. Y no sé, muy raro, a mí tampoco me dijo mucho este juego. A mí me pareció más como una apuesta como una copia de Overwatch, o como quieras llamarle. Es un juego pues como lo retransmitía el tío, como si fuera una partida de eSports, y tal y por cómo se movían los personajes, por las habilidades. A mí eso me recordó muchísimo a Overwatch. Digamos otro MOBA más, que no sé si saldrá free to play o no, pero que se une más al carro de este género, que cada vez va ganando más adeptos y que en consola pues poco a poco se va adentrando y va calando, yo creo que en los jugadores poquito a poquito. Verdad lo que dice Ruedi, tiene una ambientación bastante Overwatch y no sé al final cómo les quedan, sobre todo si tiran por el free to play. Yo creo que va a ser una decisión muy acertada y muchos de nosotros lo probaremos especialmente por eso. Al ser gratis no pierde absolutamente nada por echarle el tiento. Sí, pero creo que va a ser un juego al que no, en general no le vamos a prestar muchísima atención. A continuación, como no podía ser de otra manera, apareció Minecraft. Pues desde que lo compró Microsoft, pues no podía faltar Minecraft en sus conferencias. Y bueno, nos anunciaron pues que tendrá servidores cruzados entre todas las consolas. PC, Microsoft, o sea, Xbox, Switch, todos podrán jugar con todos. Y además el parche 4K para Xbox One X, que me parece de coña, porque vaya, no hay nada más alejado del 4K que Minecraft, que son polígonos del tamaño de montañas. Bueno, matizar que es un juego cruzado entre todas las plataformas, excepto plataformas de Sony. Sony no ha querido, no ha permitido que se lleve a cabo esta integración con sus plataformas, porque de hecho ya se le notificó y se ha verificado que se les ofreció, pero lo han rechazado. Me enfado y me llevo las categorías. Seguidamente se nos mostró un tráiler de un juego llamado Black Desert Online, un parece MMO con batallas cuerpo a cuerpo, bastante un poquito toque hack and slash, con un juego, un estilo pues de personajes muy JRPG, bueno, totalmente anime, que con el tráiler visto pocas conclusiones yo creo que se pueden sacar. Sí, es un juego que ya lleva un tiempecito en PC y eso, pues un estilo WoW, un MMO con personajes estilo anime, pero destaca por sus gráficos y su editor de personajes, que es espectacular. Los personajes, la verdad es que los detalles y el mundo están a muy alta altura. ¡Amor! Bueno, seguidamente vino uno de los juegos, yo quizá podríamos decir más pepino de y que menos nos esperábamos de la conferencia, que ha sido Dragon Ball FighterZ, un nuevo juego de lucha en 2D, que la verdad para los amantes de los juegos de Toñacas pinta muy, pero que muy bien. Sí, los personajes están modelados en 3D, pero a estilo cel shading, pero vaya, combinan con el escenario en dos dimensiones, que parece que realmente estemos viendo el anime que tanto disfrutamos de pequeño. Tenemos combates 3 contra 3 que son una auténtica locura, sobre todo cuando haces los ataques gordos, ¿no? El Kamehameha y tal, que se ve como el Kamehameha saliendo del planeta, entonces cambia el escenario, los combos, esas transiciones ahí de tipo cambio de yoki, de cambio de lugar instantáneo, no sé cómo se dice en castellano. Vaya, le tengo unas ganas. Como salga en Switch, vamos, va a ser una locura ir por ahí con este juego, de locos. Aquí prácticamente yo creo que han dado un puñetazo en la mesa y le dejan el muerto a Capcom con su Marvel Ultimate Capcom, o como se llame ese título de los señores japoneses, porque se ve que están un pasito atrás. Es que fue ver el vídeo y quedarnos todos anonadados diciendo, hostia, es que parece un puto capítulo de Dragon Ball lo que no consiguieron, digamos, los Budokai Tenkaichi, que digamos que fue en PlayStation 2 de lo mejor, lo consiguieron, lo han conseguido ahora con unas animaciones súper rápidas, unos combazos espectaculares que se ven en pantalla. Y la verdad es que tiene pinta de ser un juego bastante profundo también en cuanto a su comprensión para sacarle todo el juego. Entonces aquí tanto el fan de Dragon Ball como el de los amantes de los juegos de lucha, en cuanto a pro gamer se refiere, yo creo que aquí tiene una parada pero obligatoria cuando salga este título. Sí, llevaba mucho tiempo pidiendo un juego de Dragon Ball parte del equipo que hizo los Naruto, que Rodichi lo puede decir, que son juegos donde el cel shading es espectacular. Pero este no se queda atrás, es lo que hemos siempre soñado todos los que desde pequeño llevamos viendo Dragon Ball. A continuación se mostró un tráiler de un juego llamado Code Vein, que yo lo definiría como un Dark Souls de japonés, podríamos decir, porque los personajes son totalmente estilo anime, con un toque shell-shading, pero no del todo. Y porque lo que se ha visto de movimientos del juego es un combate muy pausado, muy táctico, que por lo menos recuerda mucho a los juegos de la saga Souls. A priori parece la enésima copia de Dark Souls. Ya sabemos que está de moda copiar a la gente de From Software. Veremos a ver en qué para este juego, si queda en un juego bastante bueno o por el contrario tiende a mediocre. Sí, es un juego que ya se había visto hace tiempo, yo por lo menos algo había visto. Se supone que son así como vampiros en un mundo post-apocalíptico, que a los fans del anime y del manga pues le molará mucho por la ambientación, pero a ver luego qué tal se comporta en movimiento y jugándolo. Pues bueno, a continuación viene uno de los gordos, uno de los que tenemos muchas ganas de ver, es el Sea of Thieves, este juego de la gente de Rare, este juego de piratas cooperativo multijugador, en el cual pues en esta vez vimos eso, como la tripulación de un barco, pues iba buscando un tesoro, se acercaba a una isla, tenías que buscar a través de un mapa que solo se podía ver si estabas bajo una montaña, pues ver la última pista, lo típico, ¿no? Da 11 pasos hacia el noroeste y ahí cavas, pues llegaban, cavaban, sacaban el cofre hacía que los antiguos guardianes de este tesoro, que ahora eran esqueletos, pues nos atacaran. Y muy divertido, la verdad. Luego se vio un combate contra otra tripulación de jugadores, el cual, pues una de las novedades es que nosotros mismos podemos lanzarnos con el cañón para hacer abordajes. Y muy divertido, la verdad. Tiene una pintaza brutal. Un juego, pues eso, que para jugar con gente, pues va a estar genial. Porque pinta pero muy bien, muy divertido. Además, mucha risa en el tráiler. Ninguna pega con este juego, desde mi punto de vista. Aparte hay que recordar que el juego sale a priori, si no recuerdo mal, sobre los 25 euros o 30 más reventar, ya que va a salir a precio reducido, al menos las noticias así lo atestiguaban hace tiempo, esperemos que no cambien. Y sobre todo a mí lo que más me impresionó, aparte de lo que comenta Robert, el vacilón, el estar tú con tus colegas, con tu barco, teniendo los combates, llevándolo a la isla para sacar los tesoritos y demás, era sobre todo el efecto del agua cuando tú estabas ya no por debajo, sino por arriba, que lo vi súper currado, súper bien hecho. Y la verdad que ahí eso me gustó mucho, porque te metes mucho en el ambiente. Un agua muy bien hecha, que hace que te metas en el juego un poquito más en la aventura de piratas. Y que además da la sensación de que es un poquito la punta del iceberg, que nos queda mucho por ver, y da la sensación de que va a ser un juego pues muy variado y entretenido, que no se va a ser monótono, que no a la que hagas dos misiones ya has visto las mecánicas o a grosso modo lo que vas a estar haciendo, sino que va a tener muchas sorpresitas con las cuales pues tenemos entretenido muchas horas. Pues a continuación se vieron un par de juegos indies. El primero fue Last Night, que es un juego pixel art que se ve espectacular. Vaya, yo si tengo que quedarme con algo de la conferencia, aparte del último juego que vamos a comentar, me quedaría con este porque se veía espectacular, recordaba la ambientación a Blade Runner. Se vio poco más. Hoy en la conferencia de PC ha hablado el chico, el que lo está desarrollando un poquito más, pero pinta muy bien. Y luego vimos el Artful Escape, que es un juego también indie así, pues donde el motor principal es la música, es muy bonito, muy colorista, muy bien en la parte indie de Microsoft, bastante bien. Hombre, yo me quedo de la parte indie con dos juegos básicamente. Uno es el Super Lucky's Tale, un juego de plataformas 3D que, ¿para qué engañarnos? O sea, bebe de Mario, de los últimos Marios clarísimamente, pero que parece bien hecho y que no es, normalmente no es una opción que se pueda disfrutar fuera de plataformas de Nintendo, con lo cual a mí, por lo que vi, me pareció una muy buena opción, la verdad. Y con el otro indie, sin lugar a dudas, que yo me quedo es con el nuevo Ori. El nuevo Ori and the Will of the Wisp, bueno, no se vio mucho, pero suficiente para intuir que va a ser la línea del primero, y a mí fue un juego que me encantó muchísimo. Bueno, pues de toda la retahíla de indies que sacó Microsoft, que fue alucinante, media conferencia fue de indies, un poquito exagerado, pero bueno, ahí va el comentario. Sobre todo yo me destaco primero el Cuphead, que ya se había visto el año pasado, ya lo veis, seguramente ya lo conozcáis, ese juego plataformero 2D con una ambientación de dibujos animados propios de los años 70 tranquilamente, como Mickey Mouse en su época muy muy primeriza, y sobre todo la fecha que sale a finales de septiembre por 20 euritos, y joder, yo creo que ese fue volver a enseñarlo, mostrar la fecha, y fue uno de los que la gente más aplaudió porque es un título que le tenemos muchas ganas, sobre todo por la ambientación y los gráficos que tiene, que es que son sencillamente espectaculares. A continuación, otro de los pelotazos que se venía también esperando es el Crackdown 3, que saldrá de hecho con la salida de Xbox One X, y lo presentó Terry Crews, que para el que no lo conozca es el negro mazao de los mercenarios, que es un loco, es bastante loco de los videojuegos. Yo no lo sabía, pero se ve que el año pasado lo invitaron al E3 a jugar al Battlefield 1 y el tío se enfricó muchísimo, se pilló PC tochos y tal, y muy gracioso presentándolo, se vio el juego pues con la destrucción, con los superagentes recorriendo la ciudad, y muy buena pinta. Yo el 1 y el 2 lo disfruté muchísimo, y el 3 pues le tengo ganas, pero vamos, no me lo puedo ni creer. La verdad es que tampoco llegaron a mostrar tanto de gameplay. De hecho, yo eché bastante en falta el tema de la destrucción. Me pareció que se destruían menos cosas que en el primero. Pero vamos, con que sea la mitad de divertido que lo que fue la primera entrega, sobre todo jugándolo con colegas, es que ya tienes risas garantizadas. Sí, para el que lo conozca, es un tipo GTA, pero con el personaje con superpoderes. Podemos levantar coches, tirarlos, pegar con farolas, etcétera. O sea, es una locura. La cura, padre. Pues ya para ir finalizando, porque ha habido, Microsoft presentó una retalea de indies impresionante, vamos a destacar también, no vamos a comentarlos absolutamente todos, destacaremos también el nuevo Life is Strange, Life is Strange Before the Storm, juego que, pues como dice, va a ir antes y que se va a lanzar por capítulos. Sí, creo que ponía capítulo 1 de 3, o sea, serán, creo sí, que el anterior eran 5. Bueno, parece que es un juego que gustó muchísimo. Esto es una precuela, así que bien. Se ve que tenía bastante sentido que fuera episódico, que estaba bien en plan serie. Pues nada, todos los fans pues estarán agradecidos de que salga este juego. Sí, ya también se mostró el Tierra Media Sombras de Guerra, que yo, como no he jugado al anterior Sombras de Mordor, pues no voy a comentar mucho porque no sé si realmente innova tanto respecto al primero o no, pero no, desde luego lo que vi no me desagradó. Bueno, el primero yo lo jugué un poco, me pareció un juego, no me lo acabé, me pareció un juego muy aburrido, siempre era lo mismo. Lo que más destacaba era el sistema de Némesis, los malos, los orcos, Uruhais y Troll, pues se enfrentaban a ti, muchas veces si te mataban luego te recordaban de haberte matado, y en este, por lo que se ha visto, pues hay muchos más enemigos, muchos más diálogos y sobre todo la posibilidad de reclutar un ejército de orcos, urujai o trolls otra vez y asaltar fortalezas. Y bueno, pues yo creo que eso, un juego bastante continuista. Para el que le gustara el primero, pues disfrutará este mucho, pero a mí no me llama la atención. Además tenía unos toques de humor ahí un poco forzado, así que no me dijo mucho. Hombre, yo voy a estar en contradicción contra Robert, porque a mí el primero me divirtió muchísimo. De hecho, hasta me pareció mucho más completo que a lo mejor un Assassin's Creed, en cuanto sobre todo al sistema de combate, que es mucho más profundo. Pero sobre todo lo que tienen que balancear en esa segunda entrega, digamos, son las habilidades del personaje principal. De que en la primera, poco que subías de niveles, desbloqueabas una serie de habilidades y prácticamente era imposible que te mataran. Entonces, a ver si aquí lo balancean un poquito más, no chetan tanto al prota. Ya sé que el juego gane en profundidad y que los combates realmente cueste ganarlo. Bueno, por lo que se ha visto en el tráiler parece que no, porque el tío entraba ahí en el coliseo ese de los orcos y de un golpe mataba a tres o cuatro. Pues así ya vamos a terminar con las dos cosas, dos otros anuncios más importantes que ha hecho Microsoft en esta conferencia. El primero fue la retrocompatibilidad de pues Xbox One con la primera y original Xbox, lo cual pues levantó a la gente de sus sillas, porque como sabéis pues esa consola ha tenido muchos títulos y yo creo que va a ser una gran oportunidad, porque no es una consola que tuviera demasiada gente, con lo cual va a ser una oportunidad para mucha gente de disfrutar de juegos que de otra manera pues dudo mucho que fuéramos a disfrutar. Sobre todo yo creo que aquí Ricky Schneider puede verificar que Xbox tiene un buen catálogo de juegos que mucha gente desconoce. Sí, bueno, ya ha sabido por mucha gente que digamos que también en su día se perdió la GameCube por el digamos el coloso que tenía Sony con PlayStation 2. Y hombre, catálogo hay para dar y regalar. Dudas que tengo sobre esto. ¿Cómo nos van a llegar las versiones? Si van a llegar al menos subtituladas al castellano. Títulos como Hard Empire o los KOTOR se me antojan imprescindibles que lleguen así. Lo segundo, y yo creo que casi igual de importante, el tema del online. En la primera Xbox ya había nacido lo que es el Xbox Live. No sé si con las reediciones lo mantendrán en los títulos. Yo creo que hay una serie de títulos, a mí se me viene sobre todo a la cabeza los Baldur's Gate, los Dark Aliens, que le tengo mucho cariño a esos dos títulos que salieron. Y si a mí me lo ponen a un buen precio, rondando los 10 euros, con el online que yo puedo echarme un cooperativo con los colegas, joder, ya con eso más de un juego de la Xbox One, seguro que te animas a comprarlo precisamente por eso, por poder jugarlo con los amigos. Recuerdo la que se lió, creo que fue con el Halo 2, que querían cerrar servidores ya porque el Xbox Live pues iba a perder soporte ya para la Xbox original y no podían porque la gente seguía jugando, que montaron una plataforma para que siempre hubiera gente jugando y consiguieron alargarlo, pues no sé si fueron 3 o 4 meses de la fecha que tenían previsto porque no cerraban la partida, que era una partida personalizada que tenían. Pues sí, pero hablando de juegazos, vamos a decir ya lo que fue el gran bombazo, creo yo, de esta conferencia, con lo cual terminaron, y no fue otra cosa que, aunque no sea exclusivo para Microsoft, simplemente sí que es exclusivo la versión que vimos y la presentación ha sido exclusiva para la conferencia de Microsoft, que es Anthem, la nueva IP de BioWare, que pues es un juego que recuerda a una mezcla entre Destiny y Titanfall, supongo que jugablemente es más base al lado Destiny, pero bueno, que lo que vimos fue una demostración técnica de lo que es capaz esta nueva Xbox One X, que bueno, ahora mis compañeros entrarán en más detalle, pero que a mí me dejó con la boca abierta y desencajada. Sí, vemos un mundo post-apocalíptico en el que los humanos viven recluidos en una especie de fortalezas, porque el mundo está pues plagado de naturaleza, de bestias hostiles, y los protagonistas de este juego serán los freelancers. Hay un guiño a los autónomos como yo, que tenemos que buscarnos las habichuelas. Y nada, pues lo que tendremos es unas armaduras, unos exotrajes que llaman javelins, en el cual pues eso nos permitirá pues volar, tener armas, podremos modificarlas como queramos, nos podremos convertir en un tanque, en más explorador, en algo más equilibrado, y pues tendremos que ir haciendo misiones en este vasto mundo. Vaya, impresionante, se ve el mundo lleno de vida, lleno de vegetación, de animales. Hay un momento en el tráiler en que el personaje se mete bajo el agua y vaya, se te caen los huevos al suelo porque es que es dejarte sin palabras. Hombre, aquí todos nos tememos un posible downgrade, esperemos que no sea así, vaya, porque es verdad que el juego pinta alucinante y sobre todo se comenta bastante que viene siendo una mezcla, digamos, que entre Division, tipo MMO, y Destiny. Entonces pues digamos que está también optando las compañías a sacar juegos multiplayer con bastante, me imagino, bastante contenido para que te quedes ahí haciendo tus raids, tus misiones, y la verdad que pinta bastante bien. Y como dice mi hermano, esto es lo que debería haber sido el Mass Effect. Pues sí, ya lo decían, que era un juego en el que disfrutaremos en los años que están por venir. Entonces básicamente lo que pretendía ser el primer Destiny, que era un juego que ocupara hasta 10 años incluso, aquí no han dicho... No han dicho un número, pero vaya, se supone que con ampliaciones y con nuevas misiones, nuevos personajes, nuevas armaduras, nuevo loot, porque aquí el loot es imprescindible. De hecho, los personajes todo el rato hablan de cuando mata a un enemigo y aparece un objeto en el suelo, por favor, que sea un arma buena. Y va de este estilo, no parece que no se corta mucho, quiere parecerse a Division y a Destiny, pero tiene las de ganar, sin duda, por lo visto, no sé. El caché de BioWare, pese a Mass Effect Andromeda, es muy alto y un juego así pues tiene la de ganar sin duda. Bueno, pero es que yo no relacionaría para nada este juego con Mass Effect Andromeda, que la gente sepa que Mass Effect Andromeda ha sido desarrollado por un equipo completamente distinto al equipo que desarrolló los tres Mass Effect originales y que es el equipo que ha desarrollado este nuevo Anthem. Sí, pero al final no deja de ser el nombre BioWare, entonces la gente lo va a ver. Bueno, pero por eso aquí lo aclaramos. Sí, no está mal aclararlo, pero eso, que BioWare siempre ha tenido un buen nombre y con este juego creo que lo va a volver a demostrar. Pues a grandes rasgos eso fue todo lo que dio esta conferencia, así que chicos, estoy un poquito tomando el hilo de presentador porque a Monique en este bloque, esta parte final del bloque nos ha tenido que dejar, pero bueno, pues ya os hago la pregunta, ¿qué os ha parecido esta conferencia? ¿Cómo la evaluáis? Bueno, pues la conferencia, la verdad es que digamos que correcta, bien y con algunas lagunillas. A ver, empezamos por lo bueno. Yo creo que la cantidad de títulos que presentó fue bastante elevada. La verdad que el ritmo de la conferencia fue muy bueno para durar más de una hora y media. En ningún momento se me hizo pesada verla. Y sobre todo destacar la tendencia que está teniendo, yo creo que no sé si a Microsoft o las compañías en general, de sacar juegos multiplayer tipo MMO o juegos para que juegues con tus colegas y te quedes ahí durante días, meses, semanas, incluso hasta años, en el caso por ejemplo de citar el Destiny, por poner un ejemplo. Y yo creo que básicamente muchos títulos de la conferencia se centraron en eso, en jugar con tus colegas y jugar con tus amigos. Por ese lado, perfecto. Tema gráficos de la nueva consola Microsoft también nos dejaron muy buenos destellos para hacer el comienzo. La verdad que apunta maneras de sacar auténticos bicharracos y esperemos que siga esa tendencia. Los dos puntos más negativos que a mí me... tres puntitos negativos que a destacar. Lo primero, este año la consola de Microsoft en cuanto a exclusivos queda muy parca. Forza Motorsport 7 y Crackdown 3 se me antoja bastante poco. Es verdad que está el Cuphead y demás. Pero digamos que a triple A de navidades, otro año más vamos a estar ahí un pelín cojillos, vaya. No es el primer año que nos pasa y Microsoft no aprende con eso. Lo segundo, el tema del precio de la Xbox X. 500 euros a día de hoy es un poquito cara. Habrá que esperar a futuras rebajas y si ponen algún tipo de cambiazo como ya han hecho con la Xbox S. Entonces ahí yo creo que es el momento de dar el salto. Pero de entrada no tiene ningún juego, salvando el Forza, que te diga, hostia, quiero tener la nueva consola porque esto se va a ver mejor que en cualquier otro lado. Solamente tiene un título y eso hay que pensárselo mucho a la hora de dar el salto, ¿no? Desembolsar ese dinero, aparte de la famosa televisión 4K HDR. Y como sorpresita final, que anunciaran lo de la Xbox One, yo creo que poca gente no... Aunque ese rumoreo sobre mayo que le van a anunciar, se lo han guardado para este A3, yo creo que fue un auténtico puntazo que lo sacaran y que a finales de este año ya empezamos a ver los primeros títulos de Xbox One. Y ya si lo implementan con el Game With Gold y te van dando dos juegos de Xbox One más los dos juegos de 360 más los dos juegos de la One, yo creo que ahí se marcaría un auténtico detallazo con los usuarios que pagamos todos los años en la suscripción. Pues a mí es una conferencia que me gustó, me pareció el picadito de juegos ahí uno detrás de otro sin mucha gente hablando, me pareció muy chulo, hubo títulos muy interesantes y que me faltó, como dice Rikis, algún bombazo, sobre todo exclusivo, ¿no? Para decir, hostia, la consola me la pillo el primer día. La consola me gustó, me parece una consola potente y a un precio más que razonable. No tengo por ahora intención de comprármela, pero lo veo bien. Y eso, en general me gustó, por eso, porque fueron juegos, sobre todo juegos. Se olvidaron ya hace años que no lo comentan, ¿no? El tema multimedia, de los deportes, de la tele, de no sé qué. Eso lo dejaron aparte, aquí vinieron a enseñar juegos, aparte de, excepto un pequeño coche que anunciaron ahí, no sé a qué venía. Pero muy bien, pues sobre todo por eso, porque son juegos que están por venir en un futuro cercano. Ya luego lo comentaremos con Sony, sobre todo cuando la veamos, pero eso de anunciar juegos desde hace 2 años y que aún no haya salido, sí, por muy bombazos que sean, yo lo que quiero son juegos que pueda jugar en uno o en un año. Pero tanto no. Y en ese sentido, pues esta conferencia me satisfizo en ese sentido. Pues por mi parte, tengo que decir que me parece una conferencia correcta. Más que nada porque sí que, como comentáis, enseñaron muchos juegos, pero realmente pocos bombazos exclusivos y dejan, pues en cuanto a exclusividades, bastante cojo el sistema de Microsoft de aquí a final de año. Y tampoco me gustó tanto, aunque el ritmo fue bueno porque fue juego tras juego tras juego, no me gustó que hubiera muy poco gameplay. Casi todo eran trailers, teasers, no era gameplay. Y a mí eso sí que se me hizo pesado, porque yo quiero ver juegos. A mí el trailer o el teaser lo puedo ver en cualquier otro momento, ¿no? Pero eso ahí yo lo que quiero ver es que me lo vendan por lo que yo voy a jugar. A mí me interesa un juego cuando yo tengo los mandos, cómo responde, cómo se ve, cómo se mueve. Y eso no lo vi en la mayoría de casos, lo cual a mí, pues eso no me acabó de convencer. Por otro lado, a mí sí me ha convencido Project Scorpio. No tengo pensado comprarme la salida ni mucho menos, pero el carácter premium que tiene esta consola creo que claramente se desmarca de o marca una diferencia más que notable en cuanto a la Xbox normal. De hecho, la han bajado de precio la S, $50 ahora desde que ha salido cuando salga la Scorpio. Lo cual, aquí creo que Microsoft balancea muy bien. Tienes una consola de base que es la que pretenda que casi todo el mundo se compre, que te va a funcionar bien con todos los televisores comunes, y el usuario premium que quiera, que tenga dinero y tenga ganas, se va a comprar la X y va a tener una mejora más que notable. No es lo que tiene Sony, que tiene un modelo y un modelo vitaminado un poquito más, que dices, por 100 euros vale la pena o no, voy a tener cambio pero poco. No, aquí el salto es notable, no va a haber lugar a dudas, con lo cual por ese lado a mí me convenció. Y lo que dice Ricky, la retrocompatibilidad me parece un puntazo. Y en general, pues eso, no me quejo porque poco hablar y mucho enseñar juegos. Lástima que poco gameplay. Pues muy bien, hasta aquí tenemos ya la conferencia de Microsoft, todo lo que ha dado esta conferencia, sobre todo con esta Xbox One X. Veremos si realmente cumple las expectativas que anuncian. Y vamos a continuar raudos y prestos con la conferencia de Ubisoft. Pero antes de comenzar con la conferencia de Ubisoft, queremos dar la bienvenida a un invitado que se ha pasado por aquí, que no podía estar sin decirnos, bueno, mejor dicho, sin escuchar aquí el Indie Podcast en vivo y en directo. Así que damos la bienvenida al señor Mr. Bronk, que, bueno, esperemos que pases un buen rato. Ya sabes que puedes decir lo que quieras, cuando quieras y como quieras. ¿Cómo estamos? Un artista del copón, sin duda. Un artista genial, absoluto, tremendo, único en su especie. Hola, buenas tardes. Pues muy bien y con muchas ganas de escuchar el podcast. No me he podido esperar a la grabación, así que por eso estoy esta tarde aquí. ¿Qué te parece el E3 de momento de lo que llevas visto? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Creo que hay un juego que te ha gustado mucho, pero muchísimo más que más. Así que dinos, ¿qué te ha parecido? A ver, de momento los juegos que, digamos, me han llegado bastante ha sido el Battlefront 2, que de hecho ya he hecho la reserva. Con todo lo que despotrique del 1, la verdad es que con este se han lucido, han metido bastante contenido, supuestamente los DLC van a ser gratuitos y el modo campaña, que pinta bastante interesante por el tema de que vas a llevar a, digamos, vas a ser del bando del Imperio, algo que no, hasta ahora siempre se llevaba a los buenos. Y bueno, el juego que lo ha petado para mí fue el Dragon Ball Z Fighters. Eso es la polla con cebolla, tío. O sea, llevo esperando años que sacaran un juego con unas animaciones tan brutales, tío. Es que es la serie, es jugar al es como estar viendo el Dragon Ball Z de los 90, tío. Es una pasada. Me he quedado prendido con la sabiduría que tiene este hombre, la verdad. Pues con estas declaraciones del señor Bronk, nosotros, ahora sí que sí, empezamos la conferencia de Ubisoft. Creo, sin temor a equivocarme, que la conferencia de Ubisoft es, al menos aquí en Indie Podcast, de la que más, si no la que más, ha gustado aquí a los tumbados, entre los que me incluyo. Y ahora diremos por qué. Yo solo voy a decir dos palabras. South Park. Ahí lo dejo. Cuando queráis. ¡Puto hippie! Pues sí, la conferencia de Microsoft. O sea, bueno, empiezo. Pues sí, la conferencia de Ubisoft siempre, últimamente vienen siendo bastante buenas, de aquí les tenemos cierto aprecio porque los juegos muchas veces nos ofrecen ese cooperativo que nosotros buscamos. Y la conferencia no podía empezar de otra manera sino con Mario más Rabbids Kingdom Battle. Lo hizo con la entrada de Miyamoto en el escenario, muy, muy emotivo la verdad, saludando al director del juego que se puso a llorar, la verdad es que que estas cosas, como dije ayer, me hacen confiar en este juego. Y bueno, básicamente lo que vimos es que el juego es una especie de XCOM, pero en el mundo de Mario. Vendría a ser un juego de turnos táctico, ¿no? En el cual en un escenario bastante grande, pues podemos ir moviéndonos por cuadrículas, tenemos que flanquear a los enemigos, hacer ciertas estrategias. En él controlaremos tanto a personajes del reino champiñón o del universo Mario, como a los Rabbids de Ubisoft, ataviados con trajes de estilo Mario. Y la verdad es que luce bastante bien. A mí me sorprendió el motor Snowdrop, que es el mismo que el del Division, luce espectacular en este juego. Y la verdad es que casi que me lo vendieron, ¿eh? Venía sin muchas ganas de este juego, pero lo visto me llamó la atención sobradamente. A mí me sorprendió el mimo y la devoción que mostró Ubisoft ante pues Nintendo, ante Mario, ante su mundo, por cómo lo presentaron, por llevar a Miyamoto allí y por casi reverenciarles, ¿no? Por la historia que tiene esta y cómo han intentado realmente cogerlo con mucho mimo y da la sensación de que lo quieren aprovechar y lanzar un muy buen juego. Yo estoy como tú, Robert. Yo cuando se filtró no me convencía nada y ahora que lo he visto en movimiento he cambiado completamente. Como dices, técnicamente luce muy bien para ser una Switch y lo que proponen parece muy interesante. Como dices, se parece muchísimo al XCOM, pero bueno, no, eso no tiene por qué ser malo. Tampoco es que hayan tantos juegos a la XCOM y a mí personalmente, que el humor de Nintendo y el de los Rabbids no me desagrada para nada, pues creo que también puede ser un juego muy divertido para ciertas personas, con lo cual yo me llevé una grata sorpresa de un juego que creía que iba a ser algo, pues bueno, algo más a lo como Mario y Sonic Juegos Olímpicos, a decir, oye, pues aquí tenemos otro candidato a juegazo. Hombre, ya el hecho de que salieran Miyamoto y el jefe de Ubisoft, el señor Yves Guillemot, haciendo el chorra con un prototipo de las armas que saldrán en el juego, ya apuntaba maneras. Yo estoy como vosotros, yo, bueno, no tengo ni Switch, pero este juego, no digo que me vaya a hacer comprar la Switch, pero sí que lo vi bastante, bastante bien. Como bien decís, un XCOM más estilo, más un aire, entre comillas, infantiloide, pero la verdad es que, bueno, no tiene por qué ser infantil, el juego pinta bastante profundo, pero ese cachondeo de los Rabbids, de los cuales beben mucho, bueno, muy parecido también a Minions y ese humor muy visceral, la verdad es que, bueno, tiene su cosilla. Entonces, lo que se esperaba, como bien decías, de la filtración del juego, que la gente lo miraba con unos ojos como, bah, madre mía, esto pinta ser taleguero a más no poder, pues se ha convertido en un título que, al menos a priori, pinta bastante interesante. Pues yo voy a discrepar un poquito y me gustaría saber más del tema de la jugabilidad. Aquí es como un juego bastante complejo, bastante difícil. Y aquí yo no sé si con el afán de que estén los Rabbids, de que tenga personajes de Mario, vayan a simplificar tanto la jugabilidad, que al final el juego se convierta casi en un paseo, en un dar al botón tira para adelante, matar a los bichos para conocer la historia, más que darle profundidad a este tipo de juegos. Yo creo que por ahí... no sé cómo lo enfocará Ubi. Si quiere llegar a mucho público tendrá que simplificar, y si quiere llegar a público específico tendrá que complicarlo. Y viendo un poco la estética, dudo mucho que coja el segundo camino. Hombre, yo creo que sinceramente no habría que dejarnos engañar por la estética así infantiloide, como que sea un juego fácil. Si no, oye, le pueden poner una dificultad fuerte. No sé, en el XCOM no tenía la opción esa de si muere un personaje muere para siempre. Pues algo, a ver, no que muera, pero algo así, ¿sabes? Un plan que pueda gustar tanto público más casual barra infantil y al público un poco más hardcore. Este tipo de juegos se prestan muy bien a cambiar niveles de dificultad, modificando precisamente el número de enemigos, la inteligencia, cómo gestionan los turnos. O sea que es fácil que te pongan diversos niveles de dificultad. Y yo, por lo que vi, no me pareció parco de opciones. Obviamente no te enseñan todo lo que se puede hacer, pero yo vi cierta variedad que me da a entender que tampoco va a ser un juego simplón. A mí me recordó mucho, viendo el gameplay, a los Mario y Luigi, estos que son más tipo RPGs y que los combates son por turnos y tal, pero el movimiento por el escenario sí que es muy parecido, con un personaje, digamos, líder y los otros siguiéndole. Y el último que jugué, el de que se juntaban con el Paper Mario, era un juego, tenía sus partes complicadillas, ¿eh? Había algunos combates que te hacían sudar, así que en ese sentido tengo esperanza, así que creo que harán un modo un poquito más asequible para todo el mundo, pero le puede poner fácilmente un poquito más dificultad con enemigos más inteligentes o con más vida y ya está, y ahí te ponen un pequeño desafío. Continuando con la conferencia, después de Mario apareció uno de los títulos insigne de los chicos de Ubisoft, y es la nueva entrega de Assassin's Creed, en este caso recibe el nombre de Origins, y es la nueva entrega que en principio será el origen de todo el gremio de los Assassini, de los asesinos, ya que está ambientado en el Antiguo Egipto, y en el cual pues solo pudimos ver un tráiler con una resolución a 4K, que pintaba bastante bien, al menos el tráiler era bastante chulo, y luego pues gameplay poquito pudimos ver, porque nada, vimos unos pocos segundos, y luego ya se dijo que después de la conferencia sí que habría un extenso gameplay y en el cual se mostrarían bastantes las características de este nuevo título de la saga de asesinos. Bueno, a ver, ya comentamos Assassin's Creed Origin, la conferencia de Microsoft, que es donde se pudo ver extensamente el gameplay, así que aquí aprovecharon porque obviamente lo tenían que mostrar, por darle énfasis a la historia en que va a ser pues eso, el primer juego, un juego que va antes de todos los juegos cronológicamente en la historia de la saga de los asesinos, y yo por contra pues mantengo lo que dije, que me parece que la ambientación, como lo hace normalmente Ubisoft, es alucinante en estos juegos, saben recrear muy bien las épocas, pero que jugablemente me remito a lo que dije en la conferencia de Microsoft, me parece más de lo mismo. Pues a continuación se nos presentó la segunda parte con un vídeo súper espectacular de The Crew, Crew 2, un juego que nos va a permitir llevar todo tipo de vehículos, coches, motos, aviones, lanchas, en un montón de situaciones distintas, y que lo que pudimos ver no pintaba mal. Para los que les gustó el juego original, aquí se va a diversificar muchísimo más aún, se va a potenciar aún más. Y no sé, yo The Crew no me convenció, pero sé que tiene una base importante de jugadores, pues ahora esta segunda parte, y desde luego que aquí les están dando muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido, pero de muchas formas distintas, lo cual yo creo que les va a sentar muy, muy bien. Sí, la verdad es que es muy, no sé, muy loco. A mí lo de meter aviones me sobra un poquito. El otro me pareció un juego interesante, ya lo dijimos cuando se anunció, que si a lo mejor no lo hubiéramos pillado entre cuatro, pues no lo hubiéramos pasado bien. Este, a ver, pinta bien gráficamente, sí que hay alguna cosa que canta, como algunos edificios que comentamos, pero no sé, no me llama mucho la atención. Yo sé, por lo que vi me parecía más... Me cago en la hostia. ¡Ole! ¡Ole, ole! El piano Casio. Mientras Robert está configurando el piano, yo he de decir que lo que comentábamos aquí en mientras estábamos en la conferencia es que es un juego que quizá difícilmente, de momento, por lo que se ha visto, no nos llama mucho la atención para jugar en solitario, pero esa opción de cooperativo pues puede ser un aliciente para jugar aquí entre amigos, porque el hecho de pues eso, ser cuatro vehículos e ir haciendo un poco el cabra y jugando el juego, pues no pinta mal. Recordemos que el The Crew, el primero, pasó sin pena ni gloria, no salió tan bien como se esperaba, y no, bueno, nunca más se supo, pero este 2 pues han intentado o intentarán darle una fuerza, pues eso, pudiendo llevar un montón de vehículos, un montón de competiciones, un montón de pruebas o de misiones, que ya digo, si se curran bien un modo cooperativo, y por lo visto también quieren profundizar un poco en el sistema de personalización de personaje y o vehículos, pues quizás sí que esta segunda entrega puede llegar a ser lo que no fue la primera. Pues a continuación, uno de los grandes de la conferencia, y es que aunque ya lo hemos visto, cada vez que aparece algo de South Park, los personajes Cartman y compañía, pues se vienen arriba, y como ya habíamos visto, esta vez pasan de la fantasía a los superhéroes, habrá como siempre dos bandos. Nosotros llevaremos al chico nuevo y nada, pues un juego de rol lleno de humor, de cachondeo, de palabrotas y nada, ya tiene fecha, creo que sale en noviembre, si no recuerdo mal. Y nada, muchísimas ganas de pillar este juego, el primero era increíble y este lo voy a pillar seguro. Pues se ve que sigue un poco la tendencia del primero, pero yo creo que la sorpresa no fue ver a su par, sino ver el juego que presentan para móviles, que yo creo que ahí sí es que nos dejó con el culo torcido. Yo he de decir que fue una de las cosas que más me gustó de la conferencia. A ver, tengo un cariño especial a South Park y, como decía Robert, es un juego no apto para todos los públicos porque ya el lenguaje o las escenas que salen son pues para gente ya más mayorceta. Igualmente, por ejemplo, una pequeña muestra del tipo de humor es que Timmy, que es el niño paralítico, lo han hecho al estilo Charles Xavier de X-Men, y Jimmy, que es el que va en silla de ruedas, en muletas, que le cuesta caminar, que está también jodidillo lo que es a la hora de andar, lo han puesto como Flash. O sea, ya por ahí podéis ver un poco los derroteros que va a ir este South Park. Os confirmo que no hay fecha exacta, pero sí que confirman que sale este año, así que no sabemos. Y coincido con Ricky, que a mí me sorprendió muchísimo que haya una versión de juego para móvil, que yo creo que eso lo puede petar muchísimo. No sé si salga gratis, pero es que con que salga por un precio reducido, visto lo que ofrecen estos juegos, puede ser un mega puntazo. Que además que el de sobremesa que están anunciando también, como decís, tiene una pintaza increíble. Que además que era como una especie de juego de cartas, ¿no? Por lo que vimos, que había un montón de... Dice, puede ser, pues eso, que si superhéroes, que si bandidos, que si esto, que sí, si otro. Sí, o sea, una locura. El juego de móvil, digo, que era, pero era de cartas, ¿no? Por lo que de... Sí, tenía la parte de abajo, tenía como las típicas cartas estas, pues de diferentes ataques o de diferentes objetos, o sea que dependerá mucho del azar, se supone. Y parece que el tema principal, si el primero fue, como digo, fue la fantasía, tipo Señor de los Anillos, en el segundo los superhéroes, en este parece que lo principal son los vaqueros contra indios, pero hay de todo, se ven superhéroes, se ven fantasía, policías, palomas, gallos, sale, vaya, un popurrí de todo lo que podemos ver en South Park, y la verdad es que pinta bien, tiene pinta de free to play con micropagos o algo así, me huele a mí. Este South Park para móviles se llamará Phone Destroyer, o sea, ya buscando el título rico, y el de sobremesa se llamará South Park The Fractured Bad Wall, que sería como algo así como fracturado pero entero, que creo que en español lo han traducido como retaguardia en peligro, así que ya sabréis más o menos. Ah, claro, el Bad Wall supongo que querrá hacer el juego en inglés como el culo, ¿no? Supongo el... Claro, es Fracture Bad Hole, que sería bad como hole, yeah. Fracturado pero entero, pero Bad Hole es el agujero del culo. El agujero del culo, correcto. O sea, es el agujero del culo fracturado. Hay un juego de palabras ahí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, a continuación pasaron a un jueguecito para realidad virtual. Estará para todas las plataformas, para PlayStation VR, Oculus y HTC Vive. Y es este Transference, que es una especie de thriller así psicológico. Se vio a Elijah Wood, el Frodo del Señor de los Anillos, presentándolo. No se vio nada in-game, pero no sé, tiene pinta interesante. A ver si van saliendo así jueguecitos adultos y decentes para la realidad virtual. No sé, yo es que no sé qué pensar, porque lo que vi me pareció muy raro y no, como no se mostró nada del juego en sí, simplemente pues eran unos vídeos bastante raros. No sé qué pensar, y dado el temprano estado de la realidad virtual actualmente, yo ahora mismo sería más bien reticente o escéptico ante este juego, o ante cualquier juego de VR ahora mismo. A mí el tráiler me moló. Lástima que sea eso, realidad virtual, pero tuvo un rollo así retro que bueno, estaba bien. Sí, pero era muy raro, tío. Sí, sí, pero bueno, oye, a ver de qué saldrá aquí. Totalmente, tampoco, total, no sabemos nada, que en principio llegará en primavera de 2018, así que ya podemos esperar. A continuación, una de las grandes sorpresas, aunque no tanto al final, es el Skull and Bones. Es un juego en el que controlaremos a un navío pirata, nos enfrentaremos contra otros jugadores en hasta equipos de 5 contra 5, en el cual pues como era básicamente un copia-pega del Assassin's Creed Black Flag, nos controlaremos un barco, nos podemos juntar con otros y enfrentarnos pues a cañonazos, podremos hacer abordajes... tendremos también cazapiratas que si nos tiramos mucho rato en un combate pues vendrán a cazarnos y tendremos que huir, porque básicamente llevan unos barcos que te pasan por el forro. Y la verdad es que tiene buena pinta, como digo, es eso, es un copia-pega del Assassin's Creed, pero pinta bien, y sobre todo eso, el multijugador, poder juntarte ahí con los coleguillas y echar estos combates, pues va a dar horas de diversión. Hombre, yo no he jugado al Black Flag, pero me parece que tiene más profundidad de lo que ofrece el Black Flag, si no me corriges, porque lo de empotrar el barco para dañar también, aparte de los cañones, que si tienes que saber de aprovechar el viento, porque además ya se veía el mapa, te indicaba las corrientes, y tienes que tener en cuenta todas esas cosas para mover el barco, me parece que es algo... O sea que sí, la base puede partir de lo del Black Flag, pero me parece que es un juego en el cual... Intenta es lo mismo, ¿sí? En el Black Flag también podías poner el mascarón, le podías poner un ariete para pegarles hostias a los barcos. ¿Y lo del viento y el lo del viento corrientes? No era tanto, pero sí, a ver, tú tenías que... Vaya, no, era un poquito más arcade, por decirlo de alguna manera, ¿no? El por eso, viento que este va un poquito más allá, ¿no? Bueno, sí que tenías que seguir tú por las velas, veías la dirección del viento, entonces si te ponías a contraviento, el barco se frenaba, entonces tenías que ir jugando un poco por eso. Pero este sí que tiene, pues eso, ¿no? Lo de las bolas de... que destruyen los mástiles, que el otro creo que lo tenía, pero bueno, no tanto. Supongo que tendrá más profundidad, más tipos de armas, más tipos de cascos para tener, pues, ya que se centran en los combates navales, pues darle más profundidad, obviamente. Sí, bueno, yo lo que quiero decir es que yo agradezco el esfuerzo de Ubisoft de presentarnos una nueva IP, que casi hoy en día en un E3 es para celebrarlo, y la valentía de sacar esto, aunque ya tengan la base de Black Flag, pero a mí me parece que aquí pues intentan además enseñar una pre-alpha, y para ser una pre-alpha yo lo vi muy bien, y a mí me gustó mucho, porque creo que queda muy bien en un videojuego lo que se enseñó al final, porque tras el gameplay se vio como no solamente puedes luchar contra piratas, también pues mostraron pues una especie de calamar gigante, Kraken, pues que está ahí por debajo de un barco, lo cual yo creo que puede ser un puntazo si además de pegarte con piratas o con otros, te puedes pegar con estos bicharracos. Bueno, quería apostar por el 5 contra 5, creo que era, también el multijugador, no sé si tendrá campaña para uno, pero bueno, ya vimos lo que pasó hace poco con el For Honor, que tenía también esta vertiente multijugador y se ha quedado, sobre todo en PC, bastante yermo todos los servidores, entonces que Ubisoft está cuidadito con este tipo de juegos, porque si no vamos a tener otro caso muy, muy parecido, otro título que apuesta por la, digamos, el competitivo online y que se va a quedar en nada. Sí, a mí me da miedo en ese sentido porque For Honor también pintaba muy bien y al final ha quedado ahí en aguas de borraja, y este pues tiene buena pinta, pero seguramente con el aluvión de juegos que vamos a ir teniendo como siempre, pues igual queda ahí un poco en el olvido. Tiene que estar muy bien para engancharte o salir bien de precio o darte unos incentivos de vida bastante respetables, porque si no es eso, a lo mejor... Si te vale 60, 70 pavos, si ves que te va a durar 2 o 3 días o una semana, pues ya no vas a pasar por caja. Pero si fuera free to play, con algún micropago y tú, bueno, pues vas jugando y vas ganando moneda, pues puede ser interesante. A continuación, pues como viene siendo habitual, vimos ahí gente bailando en el escenario. Poco más que comentar, Just Dance. Sale para todas las plataformas habidas y por haber, sale para Wii, sale para Play 4, para Wii U, si te descuidas te lo sacan en la lavadora o en el microondas también, así que qué poco que hablar de este. A continuación vimos otra nueva IP llamada Starlink Battle for Atlas, un juego de naves espaciales que va a ser multiplataforma para PlayStation, Xbox One y también para Switch. Juego que hemos visto que pues vamos a poder hacer combates espaciales que lucen, bueno, bastante curiosos e interesantes, con la posibilidad de tener muchísimas naves, de personalizarlo. No sé, lo poco que se vio, yo lo vi guay. Me parece un juego rápido, entretenido, más tirando, supongo que sea más arcade que otra cosa, pero a mí me gustó. Se vende con unas figuritas para poder poner que las acoplas a los mandos, a cualquier mando, ya sea el de Play, el de One o el de Switch, para poder ponerle ahí una figurita que seguramente pues te desbloqueará cosas. Y no sé, habrá que verlo. A mí no me pinta mal, pero bueno, las figuritas ya me hace oler que a lo mejor quieren tirar para un público más joven y entonces a lo mejor pues el juego queda un poco más simplón. Sí, no pinta mal, pero eso de del estilo Skylander o Amiibo y todo esto, los Imaginator, esto pues no sé, a mí no me termina de convencer. Veremos si el juego se puede jugar tal cual, como un juego normal y no necesita esto, pero si necesita de esto imprescindible, yo creo que no me llamará. Estamos a la espera de ver qué más dicen. Sí que pintaba bien, gráficamente era muy chulo, tenía un aspecto así un poco cel shading y bien, sin más. Pues tras este Starlink, esta sorpresa de esta nueva IP, volvimos a otra IP que ya se presentó el 3 pasado, el juego de Steep, este juego de carreras ambientadas en descenso por montaña, que nos han anunciado una expansión llamada Road to the Olympics, que básicamente pues es una expansión ambientada en los Juegos Olímpicos de invierno, que podremos pues eso, hacerla todas las modalidades de los Juegos de invierno y que está disponible para el 5 de diciembre. A continuación ya se vio por fin un gameplay del anunciado anteriormente Far Cry 5, que nos traslada a Montana, como ya se había visto, y en este primaba sobre todo en el tráiler pues la locura, los disparos, pero sobre todo el cooperativo. Se veían pues los personajes que podremos contratar, mercenarios, por ejemplo, pues un francotirador que nos cubra desde lo alto, podremos contratar animales, en este se veía un perro que ayudaba atacando a los enemigos, aparte de te iba trayendo las armas de ellos pues para pillar munición o para pillar diferentes armas, y los colegas, ¿no? Pues que un colega pues conduciendo un camión, por ejemplo, barriéndolo todo. Ya dijeron que la campaña sería cooperativa desde principio hasta fin, y la verdad es que pinta muy bien. Gráficamente es un avance significativo respecto al 4, y la ambientación mola muchísimo. A ver si no se ponen muy pejigueras los americanos, como ya se ha visto, pero pinta bien, la verdad. Yo le tengo muchas ganas. Alguna cosa chirriaba con el fuego y el humo, pero supongo que como es una versión preliminar ya lo veremos. Pues no chirriaba, es que iba a 2 frames en comparación con el juego. Pero como comenta Robert, me pareció un juego que parece variado, que parece bien diseñado para poderse llevar con compañeros, que te va a dar posibilidades tácticas bastante distintas de cómo afrontar las misiones, lo cual yo creo que siempre es un punto muy a favor para este tipo de juegos. Y como dices, me parece que es un paso interesante en la entrega de Far Cry y sobre todo en la ambientación, que a lo mejor nos puede poner en situaciones esta nueva ambientación nuevas y que puede ser muy interesante. Y para mí destacar sobre todo el cooperativo, tío. Ya en los anteriores lo medio pusieron, ahí algunas cositas, pero ya que pueda jugar la campaña con un colega, yo creo que ahí va a estar las risas más que aseguradas. Y ya para ir cerrando, el juego que llevábamos casi 15 años esperando, se anunció Beyond Good and Evil 2 con un tráiler CGI. Se vio de juego prácticamente, bueno, no se vio nada cuando estaba hablando Michel Ancel sobre el desarrollo. En el fondo de la pantalla se veía un poquito el gameplay, pero vaya, dicen que va para largo, llevamos muchísimo esperando, pero aún le quedan y muchísimas ganas, muy emocionante. Salió ahí Michel Ancel dando las gracias y saltándole alguna lagrimita, y pinta bien. Será una precuela del primer Beyond Good and Evil, y pues eso, muchísimas ganas, a la espera de más información de cuándo sale, pero este cae seguro, imprescindible ahora ya que lo regalaron hace un tiempito, jugarse al 1 para esperar a esta segunda parte. Yo creo que es un puntazo de Ubisoft la forma de cerrar la conferencia anunciando este juegazo que tanta gente espera, que me va a hacer jugar este primero, que como dices lo tengo gratuito y aún no le había dado, pero yo creo que es de aplaudir que además apuesten por continuar esta saga que tanta gente pide, y que pues yo creo que para mí es una forma de cerrar genial una conferencia muy buena. Bueno, el colega Muniki ha tenido que salir un momento, así que yo mismo pregunto qué os ha parecido esta conferencia, así un resumen. ¡La puta mierda! Mira, pues venga tú. ¿Qué os ha parecido la conferencia de Ubisoft? Pues como acabo de decir, yo creo que ha sido una muy buena conferencia. Hemos visto IPs nuevas, hemos visto un juego, un anuncio bombazo como es este Guta Nivel 2. Se ha visto gameplays, no tantos como habría querido, pero se han visto gameplays. O sea que para mí una conferencia más que notable. Yo he salido muy contento porque Skull and Bones no me lo esperaba, el Guta Nivel 2 pues por supuesto que tampoco, el juego este de naves tampoco, y bueno, los otros juegos que se han visto, o sea, una propuesta muy variada, hemos visto bastantes juegos, el ritmo de la conferencia fue bueno, no nos estuvieron dando la chapa ni mucho menos. y poco más que decir. O sea, para mí, así, bueno, ya diremos en global, pero la mejor conferencia de tres. Pues yo, como decía Roddy, yo creo que a nivel general, por poquito, porque el nivel de E3 de este año, ya lo acabaremos comentando al final, pues ha sido normalito. Esta ha sido de las más completas. Ubisoft siempre, todos los años, nos traen IPs nuevas, apostando siempre por juegos ya consagrados. Y la verdad es que hay cositas súper interesantes. A mí, sobre todo, los dos subpar, tanto el de móviles como el que va a llegar a final de año, yo creo que para mí son top de estas navidades. Por lo menos el de consolas, el de teléfono no sabemos cuándo saldrá, pero vamos, desde que salga ya estaremos bajándolo, pero segurísimo. Pues más o menos coincido con Ricky. Me parece por ahora de la conferencia más top de esta feria. Por eso, ¿no? Porque tenemos IPs nuevas, tenemos juegos ya conocidos, pero con una vueltita. El Assassin's Creed es básicamente más de lo mismo, pero la ambientación me tiene loco. El Far Cry 5 va a ser también lo mismo, pero poder jugarlo en cooperativo y la ambientación me parece espectacular. Beyond Good and Evil era increíble, me pareció, bueno, ya lo hablamos, ¿no? El del tono super adulto del tráiler, le tengo muchísimas ganas. Los South Park sin comentarios, porque son imprescindibles. Y el Mario & Rabbids, fíjate, me sorprendió, que es una grata sorpresa. Y me sorprendió mucho el tono en general de la conferencia, como comentamos mientras la veíamos, que Ubisoft, para el que no lo sepa, pues está ahí bajo la amenaza de compra por parte de Vivendi, ahí con una OPA hostil muy bastante tocha, y quisieron dar un aspecto de unidad, ¿no? De empresa muy unida, con Yves Guillemot ahí llevando el timón de la conferencia, haciendo un poco de Iwata, y me pareció muy bien, tuvo ahí sus toques de emoción y muy muy bien. Y señor Bronk, ¿usted qué opina sobre la conferencia de Ubisoft? Bueno, yo creo que este año, como estáis diciendo, ha venido bastante cargados, aunque sean, digamos, con juegos ya, como habéis comentado, consagrados, pero en cuanto a calidad, para mí se han lucido. El Assassin's Creed pinta bastante bien, y el que habéis comentado antes, el creo que se llama Skull and Bones, o Bones and Skulls. Skull and Bones, creo es. Skull and Bones. Sí, exacto. Yo que sí que machaqué bastante el Black Flag y los combates navales, por lo que he estado viendo, sí que va a ser bastante... yo creo que bastante más complejo, ¿no? El tema de, por ejemplo, los cañonazos estos de laterales y demás, tú en el Black Flag vas pegando cañonazos a lo loco. Aquí, por ejemplo, los tiempos de espera son mucho más realistas. Si te das cuenta, tienes a los marineros, una vez que haces una batería de disparos, se ponen a cargar los cañones, metiéndole las bolas. No sé, yo creo que va a tener un toque bastante más complejillo. Eso porque también... son unos pagos, unos buenos latigazos, y verás cómo los pongo yo en fila. Sí. Y luego también el tema de los choques frontales en el Black Flag, es verdad que sí, te podías poner, digamos, los escudos, ariete. Estos, los arietes estos en la punta delantera del barco y tal, pero eso lo único que te da es la bonificación a nivel de puntos, pero no era en plan, como se ha visto en este gameplay, que si el barco ya está tocado, coge y le pasa por encima y lo revienta. Yo creo que va a ser bastante más complejo. Pues estas son nuestras opiniones de nuestros compañeros. Yo personalmente también decir que es de las que más me gustó la conferencia de Ubi, con todo lo que lanzaron. El Beyond Good and Evil me encantó, o sea, jugué hace años que... ya tengo la excusa perfecta para rejugarlo de nuevo para esta segunda parte. El Assassin's Creed, que también me gusta bastante la saga. Los South Park me encantaron. Yo la vi bien. Para mí, sinceramente, aunque sé que había que promocionarlo, pero bueno, sobró un poquito el tema del Just Dance, de bailar ahí. Bueno, ya vemos que es también uno de los iconos de Ubi. Pero bueno, en general es una conferencia que ha estado bastante bien. Y no nos demoramos más en la conferencia de Ubisoft, porque nos vamos rodos y prestos a la conferencia de Sony. Sony, por otra parte, así como Ubisoft nos ha gustado bastante, esta, pues hay que decir que... bueno, Sony... últimamente se caracterizaba por lanzar exclusivas grandes, pero ya vendrán. No ponemos fechas concretas, cosa que creo que ha ido también un poquito por estos derroteros en esta conferencia de este E3. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dado de sí la conferencia de Sony de este E3 2017. Cuando queráis. Pues sí, Sony fue a las 3 de la mañana. Yo me esperé para verla y ya te lo digo, me debe 4 horas de sueño Sony como mínimo. Y pues la conferencia empezó con Uncharted, el legado perdido, esta especie de expansión de Uncharted 4, en el cual pues controlaremos a las personajes femeninas, que ahora no Nadine Chloe. Y Chloe, ¿sí? Y bueno, pinta muy bien, pinta espectacular, gráficamente una pasada, pero vaya, es algo que ya hemos visto, además sale de aquí a nada, así que empezó con poca sorpresa la conferencia, ya nos hacía sospechar que iba a ser más o menos así todo. Continuamos también uno de los exclusivos que apareció para la PlayStation 4 este marzo de 2017, es ese Horizon Zero Dawn, en el cual se ha anunciado ahora la nueva expansión del juego llamada The Frozen Wilds, que en principio va a llegar este mismo año. Bueno, pinta curiosa y la verdad es que sigue pues eso, un poquito pues lo que pudimos ver en el juego original, que más mundo abierto, los robots, la mezcla esta entre acción y barra sigilo, no sé, un poquito a quien le haya gustado Horizon creo que no le defraudará esta expansión. Y esto confirma que Sony ya apuesta por guerrilla para este título y no nos extraña que de aquí a un par de añitos nos veamos con una continuación y que guerrilla se dedique más al tema de Horizon, dado el éxito que ha tenido, más que a seguir sacando los Killzone. Sí, los Killzone ya estaban de capa caída, los títulos nunca han triunfado mucho, este ha entrado por la puerta grande, yo le tengo muchísimas ganas, pero es lo mismo, Uncharted, el legado perdido, sí que viene siendo más un juego, pero no sé, presentar en una conferencia y que la está la gente esperando bombazos, un DLC, pues yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Prefiero que me lo pongan en la PlayStation Experience o en una nota de prensa, en un tráiler y ya está, porque aquí lo que venimos es a ver pues títulos nuevos y noticias frescas. A mí los dos DLCs no me parece una mala forma de empezar una conferencia, Robert. Tú puedes empezar enseñando dos DLCs que a mí me parece que tienen muy buena pinta, y yo sin haber jugado los juegos simplemente veo los DLCs que ya me parecen muy apetecibles. De hecho, Uncharted y ahora esos son dos juegos que, joder, como diría José, me arde el pellejo por jugarlos y no tengo PlayStation, me tengo que joder. Me parece que son dos expansiones con cara y ojo, que se ven muy bien, y a mí para empezar una conferencia no me parece mal, todo lo contrario, vas así y puedes hacer un increchendo. Vale. Bueno, pues a continuación pudimos ver otro gameplay del Days Gone, este juego de zombies, que todavía creo que no tiene fecha prevista. La verdad es que se ve un pelín de downgrade, tampoco es tan exagerado con respecto al año pasado, pero vamos, es de estos juegos que te pones a matar zombies como un loco y seguro que te lo acabas pasando teta. Pues a mí sinceramente no hay nada que me llame la atención, me parece una mezcla entre mundo abierto ahí con Last of Us y yo qué sé, qué quieres que te diga. En este sí que se ve alguna mecánica de estas de utilizar las hordas de zombies que son muy grandes contra los enemigos. No sé hasta qué punto esto será parte de este gameplay más encriptado, pero no sé, no me llama la atención, me parece un juego muy, muy pocho. Lo que estoy viendo es que las mecánicas, mucho de Quick Time Events, o sea, cuando veo los combates, hay un momento que está peleando contra dos tíos, todo es por Quick Time Event. No veo que haya una... que sea un juego de acción directa. No, los combates de cuerpo a cuerpo son Quick Time Events. Lo único que los combates con, como se vio el año pasado ya, con fusil de asalto sí que son más de acción, pero si no es eso, cuando te acercas a un enemigo tienes pues esos toques de Uncharted y de Last of Us que te digo, de ocultarte en la maleza, poner trampas, flanquear a los enemigos, subir. Sí, pero te decía que me echa para atrás un poco eso de que lo tengan que hacer con Quick Time Event, ¿sabes? Que podían hacerlo, pues dejarlo, pues eso, ese estilo más directo, más acción directa. Pero bueno, Eso ya veremos al final si acaba siendo un acierto o un error. Es lo que hemos hablado antes, ¿no? De llevarlo todo al estilo Uncharted. Lo hemos visto en el God of War, más o menos. Lo hemos visto en este. Lo vamos a ver en muchos más juegos. Bueno, no tan antes al God of War, pero coincido con vosotros que lo del combate es un mazazo. A mí, yo he dicho, Ricky, que no, pero a mí me parece que el downgrade ha sido importante, porque yo recuerdo el año pasado la versión, la demo que se mostró era una salvajada. Y en este, en cambio, a mí me parece que no se ve mal, pero que el downgrade se nota. Y ese estilo... que es un poco romper el ritmo, porque ese estilo, cuando te vienen las hordas de zombies, que es muy animal, el ritmo es una frenético, es una locura. Y luego tenía toda esa parte más como de survival, que te iba cubriéndose poco a poco, viendo a los enemigos. Digo, a ver, joder, si eres capaz de enfrentarte una horda de zombies de que te viene como loco de 400, cuatro pavos te los cargas como si fuera el desayuno. Entonces, no me cuadra, ¿no? Y ese cambio de mecánicas tan brusco, pues no sé, no lo acabo de ver. Como decís, no tiene algo que no acaba de convencer. Luego apareció una de las sorpresas de la noche, y es un juego que no será exclusivo de PlayStation 4, sino también saldrá para Xbox y PC, y es una nueva entrega de la saga Monster Hunter, en este caso es Monster Hunter World, y bueno, volvemos a ver, pues todos los fanáticos de... seguidores de Monster Hunter estarán contentos, porque volvemos a cazar animales, a cazar monstruos, contra más grandes mejor, armas tochas, recolección, bueno, un poco lo que se ha ido viendo durante la saga de Monster Hunter, que sobre todo en Japón tiene una tirada brutal. Aquí, bueno, no está mal, pero lo que es Japón es una locura. Es interesante ver el salto multiplataforma que da esta saga, porque empezó siendo exclusiva de Sony, pasó a estar en Nintendo y ahora la podemos ver también en PC y en Xbox, lo cual es pues una noticia muy buena para todos los usuarios de estas plataformas, de un juego que parece que va a multiplicar por aún más, por 10 o por lo que quieras, su esencia y todas las posibilidades que tiene gracias a la potencia de estas consolas. Aunque por otra parte a mí me dejó un poquito frío el apartado técnico, que creo que se les podía exigir más a este juego en estas plataformas. Sí, bueno, recordemos que en DS, bueno, en 3DS, bueno, arrasó los últimos. Sí, fue una locura. Uh-huh. Y en Switch, la versión de Switch del D3DS que lo han adaptado, está agotada la consola edición especial y van a ver hostias por el juego en Japón. Bueno, incluso el Monster Hunter 3 para Nintendo Wii, imaginaos también, hace ya años, también tuvo una tirada brutal. O sea que, bueno, esperemos que sirva bien esta multiplataforma. Sí, este, como decís, pinta bien, los escenarios son bastante impresionantes, pero el personaje se movía muy raro, no sé, era raro de verse, ¿no? Que yo creo que al juego aún le falta, pero eso, pues una sorpresa, pero al final eso no deja de ser es un juego que sale para todas las plataformas, así que qué ganas, empecé a ver qué tal, a ver si se monta una comunidad chula y me lo pillo. Y luego pasamos a uno de los títulos insignia de PlayStation 2, imaginaos si hace ya tiempo, y es el Shadow of the Colossus, y es que se anunció una nueva, bueno, un remake de este grandísimo título de PlayStation 2, que fue de la obra de Fumito Ueda, que en principio llegará también en 2018, no se sabe exactamente cuándo, pero llegará en 2018. Segundo remake. Segundo remake, correcto, porque ya apareció para PlayStation 3 en un doble juego, bueno, en un juego que salía Ico y Shadow of the Colossus. Bueno, es un juego que gusta mucho, a ver, que es un juegazo, sí, pero volvemos otra vez. Es un refrito de un refrito, o sea que, bueno, nada nuevo bajo el sol. Pinta espectacular, eso sí. Sí, el vídeo es increíble, y el que no lo haya jugado, pues una oportunidad de oro. Bueno, yo quería matizar primero que es otro juego que para variar a Sony se le filtró, porque ya se había filtrado antes, y decir que lo hace Bluepoint, creo que se llama el estudio, que fueron los que se encargaron de hacer la versión para 360 del Titanfall, que hicieron un trabajo alucinante, porque es que esa versión no tenía absolutamente nada que envidiar a la de One, y como decís, es que se ve el trabajo que han hecho y el juego también luce genial. Así que creo que es una apuesta muy buena, sobre todo para todo aquel que no lo jugara, y bueno, si os gustó mucho lo disfrutaréis muchísimo. Sí, no estamos criticando el juego, el juego es que se ve delicioso, el problema es eso, que es que no es que sea un remake, es que es un remake de un remake, es decir, ya salió el año pasado, pero en la generación pasada, salió en PlayStation 2, entonces volvemos otra vez a lo mismo, hacía falta, realmente hacía falta, aunque sea espectacular, pero sinceramente hacía falta. ¿Cuánta gente no lo ha jugado? eso que hablamos. Pero bueno, ya pues yo no lo he jugado, por ejemplo, y está bien que hagan un remake en condiciones. Y no como hicieron a lo mejor con el God of War y el de la Foja, que le pusieron a 60 frames, tocaron 2-3 parámetros y ale, a sacar pasta. Aquí parece que lo están rehaciendo y joder, lo van a llevar en condiciones, yo creo que muy buenas. Claro, es un remake como Dios manda, y yo creo, Amu, que eso no hay que, no hay ninguna queja. La queja es si miras el conjunto de juegos que se presentan durante la presentación. Si tú tienes una presentación cojonuda con un montón de juegos nuevos, IPs nuevas, y además te sacan eso, pues es perfecto. Pero este juego como tal yo no lo criticaría, porque de hecho es lo que decimos siempre, esto es un remake como deberían ser todos. Sí, pero y quiero que aquí dar rápida polémica, pero lo que hablamos, un remake de un juego de hace, si contamos el de PlayStation 3, hace pocos años. Es decir, es un juego que hace poco lo estuvimos jugando. Es decir, es lo que volvemos a decir. Ostras, tú, yo prefiero que se dediquen los recursos y el tiempo a hacer una nueva IP o hacer un nuevo juego, algo que no se haya visto. Llámame, yo qué sé, inconsciente, pero pienso así. Es decir, ostras, volvemos otra vez con los remakes, con tal, con cual. Sí que salió hace poco el Last Guardian, vale. Pero ostras, esos recursos, ese tiempo, yo personalmente lo enfocaría a algo nuevo, algo que no hayamos visto. Esto, aunque se ve espectacular, no critico el juego en sí, critico la idea de decir, ostras, vamos a hacer otro juego que ya jugamos hace 6 años, cuando apareció para PlayStation 3, creo que apareció por 2011 más o menos. 6 años para mí no son suficientes para hacer un remake, sobre todo cuando ya lo jugamos en PlayStation 2, es que básicamente es eso. ¿Qué quieres que os diga? No, yo lo veo bien, está bien que hagan estos remakes, pero es eso, no lo saques en una conferencia, que lo que queremos son juegos nuevos. Es como el año pasado, que me extraña que no lo hayan metido este año, la trilogía de Crash Bandicoot. Pues mira, habrá mucha gente que lo esté esperando, pero ¿qué quieres que te diga? Yo meto el like como un bombazo de vamos a hacer los tres juegos. Pues muy pero bien. Pero ves, eso sí que lo entiendo más, porque estamos hablando de juegos de hace 20 años, de los Crash Bandicoot. Vale, pero da igual, hace 20 años. No se pueden sacar en una conferencia ahí como si fuera, yo qué sé, el pelotazo. Es que juegan un poco los de Sony, yo lo veo, a vender sueños, ¿no? A decir, ah, mira, el remake de puta madre del Shadow of the Colossus, que hay mucha gente que lo está esperando. Pues muy bien, pero la mayoría de la gente lo que está esperando es que anunciéis juegos nuevos. Sí, sí, pero sí, no me quejo de que se haga o no se haga la conferencia. Lo que me quejo es decir de veo bien remakes juegos que realmente sean antiguos. Bueno, coño, el Final Fantasy, dije que perfecto. El Wonder Boy, que lo analizamos hace poco, me parece perfecto. Es un juego de hace ya 25 años. Hostia, cojonudo. O 29 años, ¿vale? Un juego de hace. Si tomamos fecha del remake de hace 6 años, pues es lo que digo yo que es relativamente nuevo, pero bueno. Es un tema que, bueno, cada uno tiene su opinión. No, pero que estoy de acuerdo en que los recursos se deberían centrar en hacer juegos nuevos. Pues eso es lo que te digo. Si en esta conferencia te presentan 3 o 4 juegos nuevos más un par de IPs nuevas y además esto, no hay problema, porque es que tienes recursos de sobra. Pero como dices, Sony últimamente destina más recursos a otras cosas que no a hacer juegos nuevos, o porque los 4 que está haciendo realmente se los está tomando con mucha calma. Bueno, a continuación de este Shadow of the Colossus se presentó el Marvel vs. Capcom, la cuarta entrega, si no me equivoco ya, de esta saga de pelea. Y la verdad es que yo no sé si fue por miedo o por qué, pero solamente presentaron un tráiler y nada de la jugabilidad. No sé si es que le vieron las orejitas al lobo de hasta ahí viene Dragon Ball, pero nos hemos chijado, no hemos presentado nada. Y eso que el juego creo que sale en septiembre. Sale en septiembre, sí, está aquí ya, vaya. Sí, muy muy raro. A mí esta mezcla de coger un poco del universo cinematográfico este de Marvel, pero con aspecto de cómics, no sé, me parece muy raro. Yo, como digo siempre, no soy muy fan de los juegos de lucha, así que ni fu ni fa, pero este especialmente no me llamó nada la atención. A continuación vimos otro tráiler más del Call of Duty World War II. Pues lo típico, ¿no? Pues Activision vuelve a la Segunda Guerra Mundial, el juego no pinta mal, pero no se vio mucho. Se vio, creo que había alguna parte ahí de in-game, parecía bastante espectacular, así que me hace dudar, porque Activision ya no me fío a nada, pero poco más que añadir. Por lo menos lo relegaron los Call of Duty ahí a la mitad de la conferencia, que antes solían siempre haber conferencias, así que esta vez pues bien. A mí me gustó lo que se vio, la verdad. Yo estaba reticente del primer teaser trailer que se mostró, Y este, como dices, sigue siendo un Call of Duty, no pierde su esencia en lo que se vio, pero yo lo vi muy chulo, muy original, quizás que es este cambio de ambientación, pero lo que vi me llamó, igual que hacía años que decías que no acaba de verle incentivo a jugar las campañas, pues esta, o sea, me llamó la atención, más que desde hace bastante tiempo que no me da tanto la atención, así que por este lado yo creo que es un punto positivo para sí, no, la campaña a mí está bien, sí. Pues a continuación pasaron al bloque de la realidad virtual del PlayStation VR. Se anunció por sorpresa, porque Bethesda no lo anunció, una versión para realidad virtual del Skyrim. Pues bueno, pues lo que se vio más o menos con Fallout, movimiento libre, luchando contra dragones, contra trolls, utilizando magias, espadas, dos espadas, una en cada mano, arcos. No pinta mal, pero vaya, es exprimir aún más Skyrim, que para mí ya está más que muerto, porque es un juego que tiene muchísimos años, como ya dijimos anteriormente. A continuación se mostró el Starchild, que es un juego de scroll lateral. Me pareció un poco raro meterlo en realidad virtual. Habrá que esperar a ver a la gente que lo pruebe, que explique su experiencia, pero a mí no me hago una idea aún de cómo se puede jugar a esto. El siguiente fue The Impatient, un juego ambientado en un psiquiátrico, vaya sorpresa, para PlayStation VR, como digo. Y bueno, para el que le gusten así los juegos de misterio, un poquito de terror psicológico, pues pinta bastante bien. Y por último se mostró una especie de snob del último Final Fantasy XV, en el cual se centraba en la pesca. Y bueno, pues era utilizar ahí como un sonar para detectar peces, intentar cazar los peces más grandes, y bueno, puede pintar curioso, pero no me parece un ben de PlayStation VR. Eso fuera de Japón no tiene salida, me da a mí. Y por último, perdón, falta uno que se llama Bravo Team, era un shooter así en primera persona, en el cual pues parecía que se jugaba en multijugador, en cooperativo, cada uno con una realidad virtual desde su casa, pues veía al otro y eso, un juego, un shooter que... pintaba regulero también para mí. Acto seguido pasamos a uno de los platos fuertes de la conferencia de Sony, y es un vídeo sobre God of War 4, el cual era un trailer gameplay en el cual se ve pues a Kratos con su hijo, que han cambiado pues eso, la mitología greco-romana a aquella nórdica, paisajes helados. Kratos ya no lleva sus famosas espadas con las cadenas, ahora lleva un hacha. Y bueno, lo que vimos un poco nos pareció que cambió bastante el gameplay de lo que hemos visto en los otros God of War, que era muy dinámico, muy rápido, un hack and slash puro y duro. Y ahora se ha visto, bueno, sí, sigue siendo así hack and slash, pero las mecánicas parecen más lentas, como... que ya no es esa brutalidad de esa rapidez tan bestia que había en los otros juegos, tantos enemigos que habían en pantalla, ahora hay menos, pero bueno, las mecánicas tampoco, por lo que hemos visto, tampoco parecen que sean excesivamente malas, simplemente pues han cambiado un poco. Pero creo que aquí no acaba de convencer a nuestros compañeros. No, porque se pierde la esencia de lo que es un hack and slash, que en muchos casos es el frenetismo. Cuando piensas en hack and slash, te viene a la mente pues Ninja Gaiden, que es rapidísimo, o Bayonetta, y precisamente eran los God of War antiguos. Esa brutalidad que parece un machabotones, pero no lo es, porque tienes que ir muy rápido, pero no estás tampoco machacando botones a lo loco. Y aquí ese ritmo se ha bajado notablemente. O sea, no es que, como dices, sea un Dark Souls, ni mucho menos, pero sí se nota. Además de esa cámara siempre detrás del personaje, que bueno, pues que los hack and slash no es algo tampoco muy común. Y se siente distinto. No se ve mal, pero claro, es un salto muy grande. Y yo creo que habría que probarlo a fondo y ver realmente si qué tal bien lo mantiene, porque... es que lo que te digo, ya ese cambio de perspectiva también de la cámara, ya sumado a esa bajada en la velocidad y no tantos enemigos, que a lo mejor es por la fase que vimos, que luego a lo mejor hay muchos más, pues hace que, hostia, que sorprenda, ¿no? Que el cambio más grande quizá en el God of War este sea comentar la jugabilidad. Sí, para mí pinta muy bien, gráficamente es un espectáculo, la ambientación me parece espectacular, pero ese tono más adulto ahí con el hijo, con las movidas esas del hijo rayado y no sé qué, no sé cuánto. Como he dicho antes, ese convertirlo en un estilo Uncharted me parece un error. Es que eran juegos súper divertidos pues eso, el frenetismo, los combates esos espectaculares contra enemigos gigantescos, coño, eso es lo que yo quiero ver, eso es un God of War, ¿no? El Kratos ahí con rabia, que sé que se ha visto aquí, ¿no? Se ve pues ahí desmembrar enemigos, arrancarles la cabeza, estamparles un pedrolo y reventarles la cabeza, pero no sé, que se pierde la esencia de los God of War desde mi punto de vista. Hombre, eso que dices de los enemigos gigantes, la última escena que vimos era frente a una especie de serpiente acuática barra dragón enorme, enorme. Entonces, sí, pero están hablando y le dice, ¿qué es lo que ha dicho? Dice que nos quiere ayudar, o sea, que eso ya para empezar no va a ser un combate. Ya, pero me refiero que viendo la magnitud de ese bicho, espero que pongan algo así, pero para hostiarlo, ¿sabes? Sí, bueno, pero es lo que hemos dicho. Ya los God of War tenían muchos quick time events, ¿no? Lo de ir pulsando teclas. Sí. Con lo que están llevando los Last of Us y el Days Gone y esto, en este los combates estos van a ser únicamente por quick time event, básicamente. Hombre, esperemos, tampoco se vieron muchos en el gameplay, no. Precisamente este no se vieron muchos. Bueno, tampoco se vio así gameplay puro y duro. Pero bueno, no sé, ya veremos. Claro, a lo mejor no te lo pusieron en pantalla porque era un tráiler, pero luego a lo mejor en el combate sí que te van saliendo ahí los iconitos de los botones. A continuación vimos otra vez, como ya vimos el año pasado, el nuevo juego de David Cage, creador de Heavy Rain o Beyond Two Souls. ¿Sí? Vimos el Detroit Become Human, el cual pues nada, controlamos, parece ser, a un androide que quiere liberar a los demás androides de esclavitud. No sé qué decir, es un juego que a mí no me llama nada la atención. No, aparte de esto, que me hizo mucha gracia lo de decir, hacer un discurso ahí con los androides. No, vengo a liberaros, no vayáis a ser más esclavos. Y le dicen todos, vale, yo te sigo. Es un poco como, ¿what? Pero bueno, y luego eso, ¿no? La toma de decisiones ahí muy, como muy clara, ¿no? Muy poco dinámica. Te da un cóctel molotov y eliges o rechazas. No te da, yo qué sé, otro tipo de, no sé, a mí no me llamó nada la atención, aparte de la ambientación, que está chula, pero estos tipos de juego no me llaman nada. Hombre, aquí David Cage tienes que dar un puñetazo en la mesa para levantar un poquito lo que fue Beyond Dos Almas. Heavy Rain para mí fue un gran título, y aquí pues digamos que tiene que evolucionar tanto en historia, contarla bien, porque lo de Beyond eso fue un descojone de los grandes, y sobre todo implementar eso, decisiones que no te digan qué es bueno y qué es malo, ¿sabes? Sino que te la planteen de tal forma que no te quede claro qué es la mejor opción, y que aunque tú creas que es lo mejor, que de repente se desarrolle algo totalmente adverso de vez en cuando para, hostia, sorprenderte y que te lleve más a la historia, y que, hostia, pensaba que iba a ir por aquí los tiros y van por otro totalmente contrario de lo que yo esperaba. Eso es lo que tiene que hacer David Cage con este título, y demostrar que está a la altura y que puede superar los fantasmas del pasado con ese Beyond Dos Almas. Bueno, pues a continuación pudimos ver el Destiny 2 en acción. La verdad es que se presentó aquí en la consola de Sony porque van a traer los DLCs antes que en el resto de la compañía. Un título muy esperado por muchos seguidores y que ya sabemos que va a tener mucho contenido en DLC. Ya hablamos antes en otros programas un poquito de Destiny 2, que parece un juego muy continuista respecto al primero, y estos DLCs van a penalizarlo mucho porque vamos a estar atentos a ver qué contenido es el que viene de salida, qué aportan estos DLCs, porque muchísima gente pues sabemos, nos gusta mucho Destiny cómo ha acabado pero no cómo ha empezado, y muchos no nos van a volver a pillar comprando un juego de salida si luego te van a meter un montón de DLCs. Entonces habrá que ver, porque es que lo que se ve pinta bien, es más de lo que queríamos, pero a ver qué me sacas de salida. No pasa un poco que yo le tenía ganas a Destiny 2, pero viendo el Anthem, que se anunció en la conferencia de Microsoft, que se me han quitado las ganas y han pasado todas directamente al otro, ¿eh? No, a mí no, yo tengo ganas para los dos, no tiene por qué ser uno o el otro. De hecho, antes... ¿Por qué me llevas la contraria todo el rato, Rodici? Porque luego viene Nintendo y estaremos de acuerdo. Ay, nos abrazaremos y lloraremos. Exacto. No, pero Anthem, si no me equivoco, no tiene fecha de salida. Destiny 2 sí sale este año, entonces no tienes por qué ser incompatible. Le vas a reventar Destiny cuando acabes con Destiny y llega el Anthem, porque Anthem le queda tiempo, para mí, a mi punto de ver. Sí, pero al final la propuesta es la misma, ¿no? Es, se supone que es un juego bueno, en el que van a estar aún muchos no sabemos años. La, pero antes aún no sabemos la propuesta que va a poner. Hemos visto muy poquito. Destiny está claro, entonces. Y para acabar, el plato fuerte de la conferencia fue el Spider-Man, el que ya vimos el año pasado también, desarrollado por Insomniac. La verdad es que la mar de contento pinta espectacular. Pudimos ver dos fases muy diferenciadas. La primera, pues nos encontrábamos en un edificio en obras y recordaba muchísimo a los Batman Arkham, ¿no? Teníamos que pues afrontar a los enemigos, ir por las columnas, atacarlos de uno en uno sigilosamente, utilizar gadgets o enfrentarnos a un grupito ahí pues con combates muy, muy dinámicos, viendo el que te va a atacar, pues darle al botón para esquivar, lanzarle la telaraña, etcétera, etcétera, muy bien. Y la segunda sí que volvemos a lo mismo, una escena muy espectacular, que era un helicóptero que teníamos que ir persiguiendo y hacíamos uso, para mi gusto, excesivo de los Quick Time Events. Pero bueno, esto hace que algunas escenas de estas más de historia sean más espectaculares. Esperemos que luego el resto del gameplay pues sea mucho más dinámico, pero la verdad es que pinta genial, se ve espectacular. Ahora viene con la peli y no podría tenerle más ganas a este juego. Coincido completamente, yo soy un gran fan de los juegos de Spider-Man y este es que de largo es el que mejor pinta. Técnicamente es una salvajada, ha sabido beber para bien, precisamente como comenta Robert, del enfoque que han hecho los Batman Arkham y adaptarlo muy bien a lo que es el personaje de Spider-Man. Y lo que dices, tanto el combate como los movimientos, las animaciones, el sigilo, la forma de afrontar, me parece genial. Luego, la escena que comenta Robert, bueno, una de tal en tanto durante el juego no lo veo mala, ¿no? Mientras no se convierta eso en un recurso recurrente durante el juego, pues no me parece mal, porque además la escena estaba bastante bien llevada. Pero como os digo, habrá eso, tendríamos que esperar al juego final a ver si nos meten mucho de eso, realmente podemos jugar más, como hemos visto en la primera parte de la demo, que a mí, como dice Robert, me parece sobresaliente. Bueno, a mí de Spider-Man, sobre todo, que lo va a desarrollar Insomniac, con los últimos titulazos que ha sacado, y sobre todo me acuerdo de Rancher y Clank, que creo que lo sacaron y fue espectacular, y de Sunset Overdrive para la Xbox One. Y desde aquí yo creo que es un valor seguro, o sea, darle un título a esta gente, que yo creo que los juegos que te hacen son redondos, más temática de Spider-Man, que hacía ya bastante tiempo, desde la época de la PlayStation 1 y la Dreamcast, que no teníamos uno en condiciones, salvándose Spider-Man 2 de PlayStation 2, si no recuerdo mal, un poquito de las distancias. Yo creo que este pinta auténtico pelotazo, lo que no sé y no creo que llegue con el lanzamiento de la película. No, de hecho pone 2018, así que nada. No, a mí el Spider-Man me ha encantado. Mira que no soy muy fan de superhéroes, pero ese rollo estilo Batman, el mundo abierto, lo de poder hacer lo que te salga un poco de la chorra con el tema de las telarañas y tal. No sé, y el poder enfrentarte a los enemigos, al menos por lo que se ha visto, tener esas diferentes opciones, a mí me ha encandilado. Digo, pinta guay. Sí, a mí me ha pasado lo mismo. Yo con el nuevo Spider-Man, la verdad es que flipan colores, tío, porque... Yo, la verdad es que los dos anteriores, los dos Amazing Spider-Man que salieron para esta, bueno, generación de la anterior generación de consolas, la verdad es que me los trillé bastante, pero no tienen nada que ver. Le han pegado un lavado de cara impresionante, tanto a nivel gráfico como de movimientos, jugabilidad y demás, ¿no? Los movimientos, si te das cuenta, en este son bastante acrobáticos, fluidos, incluso... digamos, más realistas, ¿no? Ves a Spider-Man dando los saltos y te parece... digamos, te recuerda a los movimientos de acróbatas profesionales y tal, que dices, vale, se lo han currado más, tiene unos movimientos más reales. Sin embargo, los anteriores son unos movimientos más... Sí que hace sus piruetas de estas que dices tú, Dios, qué máquina, ¿no? Pero son muy robóticas, muy... A veces un poco antifísicas, ¿no? Y... No sé, eso. La verdad es que este nuevo Spider-Man, en cuanto a movimientos y. Sobre todo, también interactuar con el entorno. Como se puede ver en el gameplay, coge un ladrillo de una pila de ladrillos. Cuando sale el ladrillo y le golpea al adversario, el polvo que despide y demás, no sé. Yo creo que va a ser un pedazo de juego flipante. Sí, lo del oso del escenario, la verdad es que. Que pinta bien. A mí lo que se me chirría un poco es como dices tú, lo del movimiento, pero cuando iba avanzando, digamos, de una zona a otra, en vez de ir corriendo y saltar los obstáculos con el mando, moverse con el mando, iba utilizando todo el rato el RB, creo que era, que le salía el símbolo para lanzar la telaraña e ir hacia allí, como sería el gancho de los Batman Arkham. Y me ha faltado más un poco eso, ¿no? De movimiento más libre de Spider-Man. Sí que se ha visto lo de moverse por los edificios lateralmente hacia arriba, pero el movimiento ese de correr y saltar no me ha faltado. ¿Sabes qué pasa? Que lo que se ha mostrado, el gameplay que se ha mostrado, es una, digamos, una parte del juego bastante, bastante pasillera, porque se supone que vas a acabar con el mini jefecillo final ese, que sí, claro, entonces, digamos que ahí estaba todo bastante, pulsa ahora la X para evitar este misilazo que te va a caer, o por ejemplo cuando estás subido encima del coche que sale el pavo este, el chinarro con la espada. Es algo que está, digamos que es un tramo del juego bastante pasillero, entonces es comprensible. Luego, cuando te pones tú ya a explorar y a hacer secundarias y tal, vamos, yo entiendo que va a ser bastante más libre, acrobático y, vamos, que va a exigir un poco más de habilidad con el mando. Pues bueno, chicos, ¿cuáles han sido vuestras conclusiones y qué os ha parecido esta conferencia de Sony? Pues a mí me ha parecido flojilla, más que nada por el hecho de la falta de juegos para los próximos meses, porque es que los grandes, no hay grandes títulos que tengas en el horizonte, son sin fecha, 2018, y eso yo creo que es un problema. Ya nos la llevan colando unos cuantos E3, el anterior que todo el mundo abogaba por, oh, es que Shenmue 3, ¿dónde está Shenmue 3? Remake de Final 7, ¿dónde está? Claro, y aquí pues el Spider-Man este se va para 2018, pero es que la mayoría de juegos que se han anunciado, es que hay algún juego que se haya anunciado así importante que sea para 2017, corregirme porque si no me equivoco, con lo cual yo creo que eso lastra mucho. No creo que es una mala conferencia, tiene contenido interesante, pero es que inminente te quedas con muy poco. Bueno, pues yo coincido con Roissi, una conferencia bastante flojita, pues es verdad que nos llegan 2-3 títulos a finales de este año. Y el resto pues para el año que viene, y es así. Sony se ha dedicado a vender humo hasta 2 o 3, se les ha visto el plumero. Títulos que se anunciaron en el pasado no sabemos ni ya ni cuándo van a salir. Y la verdad es que estas navidades, en cuanto a exclusivos en general para las tres consolas, pinta bastante flojito, la verdad. Para mí muy flojo, me quedé a verla y me arrepiento muchísimo. Como digo, muy, muy pocas, bueno, ninguna sorpresa, creo que no hubo. Aparte del Monster Hunter y el Shadow of the Colossus Remake, ninguna sorpresa. Aparte ya se había filtrado el Shadow of the Colossus. Pero vaya, lo he pasado hasta mañana. De los juegos first parties anunciados por Sony, el Days Gone, el God of War 4, el Detroit y el Spider-Man, todos son para 2018 y sin fecha. O sea que pueden ser para principios o puede ser para finales, porque te meten un retrasito ahí y ya te joden. Entonces, y ya los habías visto el E3 anterior. Claro, todos los habíamos visto ya. Entonces pues se queda para este año. La conferencia ya fue un tostón, porque no hubo ninguna sorpresa. Pero para este año es que se queda un poco parca la consola. Tiene mucho apoyo de otras compañías y mucha cantidad de juegos, pero no sé. Claro que veníamos aquí, sí que es verdad que nos tenían acostumbrados a pues a mucho espectáculo, mucho anuncio de juego, que volvemos a lo mismo. Hasta ahora hay muchos juegos que no han salido. Pero yo qué sé, por lo menos estaba el espectáculo, pero este año es que ni eso. Pues chicos, vamos a dejar aquí ya la conferencia de Sony y nos vamos a ir a la recta final de este programa, y es la conferencia... Sí, ya está Robert y Ruedi, ya están ahí, el primero a ver quién habla. Evidentemente es la conferencia de Nintendo. Venga, va, ¿quién nos ha traído Nintendo? Pues rápido, tan rápido como fue la conferencia de Nintendo, que apenas fueron, bueno, no conferencias, esta Nintendo Direct, ¿no? Algo así. Sí, que hacen, que duró 25 minutos clavado, ya habían dicho que es lo que duraría y sí, fueron 25 minutos. Y empezaron... Dijeron 30, a mí me deben 5 también estos, ¿eh? Cógetelos de la conferencia de Sony, idiota. Pues bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que se empezó fuerte con un puntazo bastante interesante y ese Xenoblade Chronicles 2. Juego que se mostró bastante vídeo, poco de juego, pero bueno, pinta a seguir como seguía la línea del antiguo, del primer Xenoblade Chronicles, un must have, y que pensar en tener un juego de ese calibre, un sistema que te puedes llevar a donde seas, es que tiene una pinta alucinante. Además, sacada de chorra que sale este año, que muchos ya decían que, sí, que no iba a salir. A mí la verdad es que me ha llamado un poco menos. No soy muy, muy fan del rol tradicional japonés. Por ejemplo, el Chronicles X, el de los robots, me parecía espectacular, me llamaba muchísimo más. Hubiera esperado que hubieran seguido por ahí, pero vaya, no pinta mal. A continuación, una de las sorpresas de esta especie de Nintendo Direct, y es Kirby para Switch, un Kirby muy tradicional, un Kirby plataformas en 2D de explorador lateral, pero que se ve que es una preciosidad. Se ha visto que podemos ir cogiendo enemigos para que se unan a nuestro bando, lo que me hace suponer que tendremos cooperativo hasta 4 personas, así que tiene muy, muy buena pinta. Se va a 2018 sin fecha, pero vaya, tiene buena pinta sin duda. Y aún más lejos del horizonte de 2018, sin fecha ni muchos detalles, nos han confirmado que se está trabajando en un nuevo juego de Pokémon para Nintendo Switch, que lo está desarrollando Game Freak, que será pues un juego JRPG clásico al estilo de Pokémon, pero no se nos han dado muchos más datos, así que bueno, sabemos que está en ello. Ese Pokémon, ¿cómo le llaman? Pokémon Stars, pues puede ser que lo veamos en un año o en más, no sabemos. De momento han dicho como mínimo un año. Sí, yo creo que echaron un poco... que los fans se quejaron de que no hubiera en el anterior Nintendo Direct, que fue la semana pasada, que no hubiera ningún Pokémon para Switch, y a lo mejor han grabado ese vídeo ahí rápido porque eso, no han enseñado nada, lo único que han dicho es que están trabajando en un RPG, o sea, un Pokémon de toda la vida para Switch, así que muchas ganas, pero vamos a tardar mínimo un año, ya lo han dicho. Pero yo, Robert, destacaría que yo creo que es la primera vez, corregime si me equivoco, que Game Freak hace un Pokémon para la consola principal de Nintendo de sobremesa, dile como quieras, porque hasta ahora... Es que no sobremesa la Switch, es una portátil que se convierte en sobremesa. Bueno, consola principal, quiero decir, es que hasta ahora Game Freak siempre había trabajado para las Game Boy DS y es la primera vez que... ¿El Stadium no era ello suyo? No, juraría que no. Que no, no, era de otro. No tenía nada que ver. No, pero a mí me meten en un Stadium, más o menos, el... No, lo que se veía así con el... que se viera un poco desde arriba, con gráficos así más adultos, y siendo un Pokémon de toda la vida, uf, que le tengo unas ganas. Mismo que han hecho con Zelda, buah, pinta brutal. Es que luego está el Pokémon, ¿cómo se llama? XD, y no me acuerdo qué mierdas, que de GameCube, que no los hizo Game Freak, que tenían aventura, que eran los que podías robar Pokémon, y Pokémon oscuros era bastante malos, que me acuerdo que me los jugué, pero que eran bastante malos. Por eso, como dices tú, un juego hecho por Game Freak, con los, digamos, las mecánicas clásicas de la saga en una consola con esa potencia, pues, será un pasote. Pero bueno, para pasote también el siguiente anuncio que nos hicieron, del que no hubo datos, pero simplemente nos enseñan en pantalla Metroid Prime 4, tampoco, sin datos, no sabemos para cuándo va a salir. De hecho, ha salido a posterior la noticia de que no lo está desarrollando Retro Studios, no sabemos qué lo está haciendo, simplemente sabemos que Nintendo está trabajando en ello. Y que el año que viene seguramente te saquen el remaster del 1, 2 y 3 para que en 2019 tengas el Metroid Prime 4. Esas son especulaciones de Ricky, pero podría ser. Pues lo mismo que hemos dicho con Sony. A mí que me hagan un remake de los primeros Metroid, hostia, si en Switch me lo fumo fácil. Sí que es verdad que ya sabemos que están haciendo el 4. Si no me lo dicen y me dicen que vamos a hacer el remake, entonces ya me quejaría. Pero sabiendo que están haciendo el 4... que yo le tengo unas ganas brutales, así que eso, pues nos faltan datos, falta ver qué ventana de tiempo tenemos, porque si se va de aquí a 2 años, pues ¿qué quieres que te diga? A continuación, otra sorpresita, vimos un nuevo Yoshi, esta vez se pasa de la lana, como fue en el de Wii U, se pasa las cosas de papel, como pasaba sobre todo en el Paper Mario Color Splash, y muy bonito, la verdad es que se ve fenomenal, parece ahí como si estuviéramos en una especie de guardería, ¿no? Recorriendo con nuestro Yoshi, se puede jugar con cooperativo a dos, y la mecánica principal parece ser que podemos invertir el escenario, podemos verlo desde un lado o desde otro, pues para encontrar pasadizos secretos, pues eso, secretos, continuar avanzando, y tiene buena pinta. Tampoco tenemos fecha, pusieron 2018, pero pinta muy bien también. Lo que está haciendo Nintendo con los últimos Yoshis es una pasada. El último, creo que se llama Bollywood, que además lo adaptaron para Nintendo 3DS, es un juegazo increíble. Y este, si mantiene las cotas de calidad, va a ser un must-have para Switch seguro. Después de Yoshi pasamos con el tráiler de Fire Emblem Warriors para Nintendo Switch. Es esta aclamada saga de RPG que, bueno, en 3DS también ha tenido varias entregas. Y, bueno, pudimos ver más de pues, estilo Fire Emblem. No se vio mucho más de un tráiler de un minutito y medio de cinemática, pero bueno, si todo sigue lo que estamos esperando, creo que es un juego de rol por turnos. No. Esta es la versión Musou de los, o sea, tipo Dynasty Warriors, de ahí el Fire Emblem Warriors. Vale. Lo hace el mismo equipo y es eso. O sea, a partirse la cara toda, hostia. Sí, lo que ya hicieron con el Zelda, con los Hyrule Warriors, han hecho, han juntado ahí personajes de todos los Fire Emblem y a partirse la cara contra grandes ejércitos. Pues mira, también está bien. Llegará en octubre de este año, o sea que juego para este mismo año. Si os cansáis de rol por turnos, pues a partirse la tocha, no está mal. A continuación salió Onuma a hablar de los DLCs del Zelda. Se vio el que está por salir, que es pues los desafíos estos de la torre de los desafíos, el modo difícil, el mapa, los nuevos trajes y bueno, poco más. El que sí que se ha anunciado ya el nombre, aunque no se sabe mucho, es la canción del guerrero, del elegido, creo que se llama, y es el que vendrá para final de año y es el que amplía la historia. La balada de los elegidos. Pues eso. Y bueno, por lo que se ha visto, pues es eso, con los cuatro elegidos, uno de cada raza, veremos si los podemos controlar, no creo, pero vaya, ese sí que le tengo ganas. Lo malo es que hay que pillar el DLC todo junto, y la primera parte esta no me llama mucho, la que me llama es la segunda, pero bueno, habrá que pasar por caja. Y además también se han anunciado amigos de los cuatro elegidos, que el del Daruk, el Goron, pinta brutal. Bueno, yo ahora que he visto este DLC, que de entrada lo criticamos bastante, es como para no criticarlo tanto, quiero decir, bueno, está este extra que te están metiendo de la mazmorra esta, yo la vi bastante interesante, parece un reto bastante chulo, o sea, el modo difícil quizá no tanto repetir la aventura a la que le has hecho tantas horas, pero este modo que empiezas sin nada y tienes que pues primero con sigilo acercarte a los enemigos para robarles armas y poder empezar a luchar, porque es que apareces en gallumbos, y de ahí ir progresando cada vez a dificultades más altas, con unos últimos niveles que se veían que era una locura, que te disparaban, te tiraban por todas partes. Yo creo que puede estar bastante chulo este desafío, que es algo pues que va completamente aparte del juego, ¿no? El resto de contenido pues es para ayudar a ser más completista y acabar de echarle más horas a este juego, que de por sí ya tiene para echarle muchas. Y pues eso, para que siga teniendo rodaje el juego hasta Navidad, es cuando te van a meter el DLC realmente guapo. Sí, pero para mí que el punto que más flojea el Zelda es en los combates, por lo de las armas y bueno, que si te atacan muchos enemigos pues lo tienes un poco jodido, siempre te buscas una alternativa a los enfrentamientos, pues este modo no me llama mucho la atención. Yo soy más de la historia y la exploración, entonces en ese sentido lo que me ofrece la segunda parte me gusta más. Sí que es verdad que para el que le guste, oye, está de puta madre, ¿eh? Si te quieres hacer el desafío, pues allá tú. Además tiene el modo difícil con más enemigos, con regeneración de vida, que vaya, el que quiera ese desafío extra, pues bienvenido. Pues seguidamente pudimos ver otra vez el Mario & Rabbids Kingdom Battle, que bueno, vimos un poquito más de lo que hemos comentado recientemente en la conferencia de Ubisoft, juego que nos ha sorprendido muy gratamente en este 3 tras lo que se filtró, y creo que poco más vamos a añadir, ¿no? De un juego que habrá que estar atentos a él como mínimo. Sí, sale ya mismo, creo que sale a finales de agosto. Exacto. Y como ya hemos dicho, pues tiene buena pinta, vamos a ver más adelante lo que se va enseñando, pero yo por ahora pues le tengo cierta gana. Luego otro bombazo desde mi punto de vista es la salida de Rocket League en Switch, con juego cruzado con Xbox One y PC, han puesto, parece que con la plataforma de Sony no, y vaya, yo con las horas que le hemos echado al Rocket League en PC, a mí que me lo saquen en la portátil y poder jugar con los colegas. En el baño. Joder, eso sí. Me voy al baño mientras vamos jugando, joder, me parece un puntazo increíble. Sabremos más a final de este año, han salido ahí los desarrolladores. Además habrá coches, aspectos nuevos, la gorra de Mario y tal. Para mí, un bombazo. No, iba a decir que estoy completamente de acuerdo. Este Rocket League no me lo esperaba, creo que no se lo esperaba a nadie. Y es un puntazo que poder jugar este juego, este juegazo, es que podértelo llevar a cualquier parte hace que el vicio sea una locura. Es que es del estilo de juegos a lo Mario Kart o Super Smash Bros. Que este factor portátil de Switch hace que el juego gane aún más. Y finalmente dejaron el plato fuerte para el final, un posible barra probable vende switches para todos aquellos que no la tengan, entre los cuales, después de verlo, puede que también caiga una por aquí, por estos lares, y es el Super Mario Odyssey, en el cual vimos el tráiler de unos 2 minutos con una música así tipo pop swing bastante divertida, en la cual, bueno, vimos un tráiler donde Mario va por diferentes mundos y, sobre todo, lo más importante que parece ser ahora va a ser la gorra, con la cual, bueno, aparte ya de atacar a los enemigos y de convertirse en objetos como una famosa concha roja, va a poder poseer enemigos o poseer objetos, personas, cosas que van a dar bastante jugabilidad. Al margen de los escenarios que pudimos ver, escenarios clásicos, como por ejemplo la famosa torre que recordaba la del Super Mario 64, pero luego también vimos una ciudad, vimos el país de Reddick, también están por ahí con un sombrero mexicano súper chulo, vimos un montón de escenarios que la verdad pintaba muy bien, los clásicos por ejemplo como el desierto o las praderas. Y luego eso de poseer enemigos, a mí la verdad es que me llamó mucho la atención. Desde los Goombas estos pequeños, los peces, las tortuguitas o incluso las balas de cañón. Cosa que, bueno, puede dar una amplitud de jugabilidad bastante, bastante chula. Bueno, pues aquí por estos lares no va a caer una Switch. Pero sí es que es verdad que el Mario tiene muy buena pinta. De hecho, lo que denota sobre todo es diversión, ¿sabes? El vídeo es un vídeo divertido, con una jugabilidad yo creo que bastante divertida. Y sobre todo esa vueltita de tuerca que solo Nintendo sabe darle con esa gorra mágica. Y algunas partes que directamente pasar del 3D a un 2D pero súper plano. Que la verdad que no se había visto antes, yo no me sonaba haberlo visto de la manera que lo hacen ellos. Y es verdad que va a ser el título estrella de estas navidades para la Switch. A ver si sacan algún bundle para que la gente se anime a pillarla y tener la consola con este juego. Yo, para variar un poquito, ya habéis hablado muy bien de él y yo simplemente voy a decir que a mí la fase de la ciudad no me cuadra, no la acabo de ver. No, es que no cuadra con Mario. El resto me parece genial. O sea, precisamente tengo por eso, ganas. Porque es algo que nunca se ha visto. O sea, a mí la verdad es que me ha gustado mucho precisamente la ciudad, algo que nunca hemos visto. Hemos visto las praderas, hemos visto el volcán, hemos visto un montón de veces, hemos visto el desierto. Ostras, pues poner un escenario urbano con el poder poseer una persona, ostras, a mí la verdad es que me ha dado mucha, no sé, curiosidad. Sí, pero si lo haces con un estilo artístico Mario, vale, pero es que busca un estilo mucho más realista y creo que no pega. Pero bueno, eso ya es sensación personal. Pero en general, como comentáis, o sea, el juego, la mecánica de la gorra, de lanzarla, apoyarte en ella o tirarla encima de un objeto o un personaje para poder controlarlo y hacer cosas con él, me parece que puede dar, pero muchísimas más posibilidades y que es un juego que estoy contando los días para que salga, porque pese a este que te digo que la ciudad no me convence, por el resto estoy seguro que vamos a tener aquí otro candidato a GOTY. A mí, pues poco más que añadir. Me ha parecido una locura, pero una locura muy dulce. Cada vez que veía algo me sorprendía más. Ya lo de lanzar la gorra para utilizarla como plataforma de la presentación de Switch me pareció una idea muy buena, pero lo de poseer cosas es que puede ser una locura. Es que puedes poseer casi todos los seres vivos o objetos que te encuentras, los puedes poseer, y me parece que va a tener unas posibilidades inmensas. Además, seguro que hay secretos, que hay mundos que no hemos visto y que nos encontraremos mientras juguemos. Y vaya, como ha dicho Ready, le tengo unas ganas que me muero. Pues nada, el 27 de octubre estará. Además, eso, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Ya, a la vuelta de la esquina, es que. A mí me ha enganchado mucho la canción, Estoy solo viendo el vídeo por la puta canción. Me ha enganchado mucho. Pues bueno, chicos, ¿qué pensáis también de la conferencia de Nintendo? ¿Vuestras conclusiones? A mí me ha gustado mucho porque es una conferencia que ha enseñado títulos a corto plazo para este mismo año, títulos interesantes como puede ser el Super Mario, que bueno, no hace falta poco decir, el Fire Emblem, títulos a medio plazo que te dicen, oye, es que estamos en ello para 2018, incluso títulos que saber que están en desarrollo y ayuda, con lo cual me ha parecido muy bien esto de enseñarte a todo término de tiempo que va a haber, y yo creo que ha habido contenido, no es una locura de juegos, pero son suficientes como para estar satisfecho si tienes una Switch. Pues conferencia bastante normalita, la verdad, salvando al Mario que ya se conocía. Nintendo no ha apostado por nuevas IP, por hacer, digamos, tiene una consola que se presta a ser innovadora y sigue siendo conservadora en sus juegos, que seguramente tenga mucha calidad, eso nadie lo niega. Nintendo casi todo lo que saca tiene un sello mínimo de 8 y medio en cuanto a review, de ahí para arriba, pero se echan en falta eso, más ideas. No sé si no se comentó nada de la vibración HD que tanto bombo le dieron en marzo, y sobre todo, al menos en lo que fue en su presentación, sí, Nintendo por todos lados, pero ¿dónde están las third parties? Volvemos a la época de Wii y Wii U, en la que solamente Nintendo apoya su consola. Yo creo que aquí o empiezan a espabilar, o nos volvemos a encontrar con una consola que sí, con buenos juegos de Nintendo, pero que las demás compañías la dejan totalmente de lado. Bueno, para mí pues una conferencia muy buena. De hecho, he pegado algún que otro bote mientras la veía, sobre todo con Kirby y con Metroid Prime 4, aunque no se ha visto del Prime 4 nada. Eso sí que lo echo de menos, ¿no? Sí que está bien que, bueno, pues te están diciendo, pues mira, tenemos esto en desarrollo, que hasta cierto punto pues te da una tranquilidad. Lo que tenemos este año, ¿no? Lo que prometieron de un juego tocho al mes, pues más o menos lo están cumpliendo, y con juegos muy buenos. El anuncio del Xenoblade para este año pues me ha gustado mucho. Sí que es verdad que echo de menos alguna IP nueva, pero bueno, tenemos a la vuelta de la esquina, de hecho en 2 días tenemos el ARMS y el mes que viene tenemos el Splatoon, que salió la generación pasada, pero bueno, sí que eso, el Kirby pues es muy tradicional. Sí que me hubiera gustado a lo mejor que hubiera sido un poco más experimental, ¿no? Como hemos visto en algunos Kirby últimamente. Pero bueno, en general bastante contento, sobre todo porque para mí Mario es un imprescindible, va a estar en las listas de GOTY de este año seguro, y ya con eso me han ganado. Pues yo, como decía aquí un poquito los zumbados, pues opino lo mismo, es decir, Nintendo juega sobre seguro, no hay nada nuevo bajo el sol, nada que digamos, ostras, esto es nuevo, esto es bueno. Ya sabemos un poquito cómo juega Nintendo. Pero bueno, es lo que decimos. La calidad de los juegos que van a salir, pues seguramente van a ser de una calidad notable / sobresaliente. Todo lo que hemos visto, nada parece apuntar que no. Nada que no tenga nada. Es decir, que sea mediocre. Pero evidentemente, yo si me tengo que quedar con algo, me quedo con Mario Odyssey, porque es que es una delicia, es espectacular. Incluso el Xenoblade Chronicles también he dejado correr, y luego cuando se sepa algo de Metroid, que también le tengo muchísimas ganas, ya que me he jugado a casi todos los Metroid, y yo creo que si esto sigue así, pues eso, la Switch va a caer en 0, ahora se me ha olvidado, ¿no? Respondiendo un poco a Rikis. Yo creo que ya cuando anunciaron que la conferencia iba a ser 30 minutos, pues ya decías, hostia, a ver cómo lo hacen. Creo que el tiempo ha estado muy bien repartido, o sea, ha habido anuncios, ha habido cosas que nos faltaban datos por ver, sobre todo fechas. Y bueno, los third parties que han salido, el Mario & Rabbids, porque ya la habíamos visto, el Rocket League a mí me parece un puntazo, el Skyrim es el que menos me interesa, pero bueno, ahí hay un cierto apoyo. Que bueno, pues en esos 30 minutitos para mí no ha estado mal. Sí que falta ver si hay más en el futuro. También está FIFA. Apoyo, yo es que no lo veo apoyo. Yo lo veo más una medida de Nintendo de captar a gente en plan de te pongo, hazme un Skyrim, que no sé a qué punto a qué viene, y que te pongas la figurita que puedes jugar con la espada de Link. Eso al friki de Nintendo, voy a jugar a Skyrim con la espada de Link. Es lo único que puede llamar. Rocket League está en otras plataformas hace bastante tiempo. Sí, vale, es un título que te complementa, perfecto. Pero es que ya lo hemos visto en todas las plataformas que hay actualmente en el mercado. Y que sí, que 30 minutos a lo mejor no da para mucho más. Pero, coño, en vez de hacer un vídeo de 30 minutos, ¿por qué no haces un vídeo de 50 minutos? ¿Vale? Y te dedicas a sacar lo tuyo y lo que te presenta el resto de compañías. Es que no lo entiendo para decir, oye, aparte de lo mío, mira todo lo que tienes. Es que parece que otra vez nos centramos en lo mío, y que la third party le den. O no busquen el apoyo. No lo sé, es que deberían haber apoyado. En 50 minutos tú pones lo tuyo y pones lo de las otras compañías. Y ya está, y deja a todo el mundo contento, porque es que me crea incertidumbres, tío, otra vez. Pero es que a lo mejor no tienen nada, Ricky. La consola lleva 3-4 meses a lo sumo en el mercado y venimos de Wii U, que ha tenido muy pocas ventas. A lo mejor las third party estaban a la espera de ver cómo iba esta consola, y ahora que están viendo que se está vendiendo, que está agotada y que en cuanto reponen stock se agota en minutos, pues a lo mejor ahora es cuando empiezan a desarrollar los juegos. Ya estamos viendo que Capcom está haciendo el Monster Hunter. Capcom al final le va a apoyar, va a sacar los... Sí, pero porque sabe que Monster Hunter va a vender sí o sí, o sea, es un título de valor seguro. Pero es que, por ejemplo, Electronic Arts dijo que el FIFA lo sacan este año a expensas de lo que vendan. Si no venden, olvídate de más FIFA y de Electronic Arts en tu consola. Obviamente, es que Ricky, las compañías, si no venden, no sacas un juego. Son reticentes a la Nintendo porque ya han visto lo que ha pasado con Wii U. También lo dijo Capcom, ¿no? Te sacan el Street Fighter, el remake del 2, y te sacan el Monster Hunter, creo que era, y te dicen, bueno, vamos a ver, si vende bien, sacaremos más juegos. No, coño, pero es que la consola vende. A lo mejor tus juegos son una puta mierda y por eso no venden. Y no tienes por qué dejar de apoyar a una consola porque tus juegos saques dos mierdas y no vendan. Por lo menos desde mi punto de vista. Que al final es mentira, porque si la consola vende, pero tus juegos no venden una mierda, tú vas a seguir sacando juegos porque quieres una parte de ese pastel. Mira, Ricky, yo creo ahora mismo que Nintendo lo está haciendo muy bien. Porque como comenta Robert, vienes de una Wii U que se ha pegado un batacazo increíble y que con la cual has perdido todo el soporte de las third parties, porque es que lo perdió Nintendo. Ahora Nintendo tiene que recuperarlo. ¿Y cuál es la única forma de recuperarlo? Sacar una consola que demuestres que la gente está interesada y que está vendiendo. Y la única forma de hacer que la gente esté interesada por la consola y venda es darle apoyo. Y ahora mismo Nintendo se está volcando en darle todo el apoyo posible a Switch. Es que fíjate, está vendiendo muy bien, el concepto es muy bueno y el apoyo que le está dando simplemente Nintendo es alucinante. La está nutriendo de juegos, lo cual va a permitir que acabe este año 2017 con un catálogo muy interesante y con una cuota de usuarios muy amplia. Y esto va a permitir que las third parties se interesen. Si en el próximo E3 sí que ya no vemos apoyo de las third parties, entonces ya nos podemos preocupar. Pero ahora mismo, como dice Robert, es muy pronto para decir que va a tener la mano en la cabeza. Algo muy interesante, son 5 títulos, pues apague, vámonos. 5 títulos más otros 5 títulos que vienen por delante más los que vendrán. No, de este año, yo estoy hablando de este año, 5 títulos este año, tío, en 9 meses, no lo veo, sigo sin verlo, la verdad. Mr. Brown, ¿usted qué opina sobre Nintendo? Yo es que, no sé, Nintendo en principio me la repampinfla un poco, entonces tampoco tengo mucho, que aportar, pero bueno. Pero sí que es verdad que lo que más me ha llamado la atención es el Xenoblade. Porque ya jugué, toqueteé bastante el Xenoblade Chronicles X de Wii U y me moló un porrón y yo creo que este va a ir por esa línea y encima, que vamos, gráficamente ya lo habéis visto, es una pasada. Pues muy bien, chicos. Creo que ya ha llegado el momento de acabar ya con este Indie Podcast E3 2017. Antes, no obstante, de cerrar el programa, me gustaría que nos dijerais así rápidamente vuestras conclusiones de lo que ha sido en general esta conferencia. Así que nada, Rudici, ¿qué opinión te merece este E3 2017? Pues un E3 flojito, y más del E3 que veníamos el año pasado, que fue un E3 que fue yo de los mejores que recuerdo en mucho tiempo. Ha sido un E3 flojito. En general hemos visto muy pocas sorpresas, muy pocos bombazos, muy pocos juegos para este próximo año, lo cual es un E3 que me ha dejado frío, la verdad. Esperaba mucho más con Project Scorpio, esperaba que Microsoft enseñara algo potente relacionado con la consola para obviamente este año acompañar la salida y no lo hay. Sony no ha enseñado nada para este año. Y Nintendo, bueno, pues ha enseñado lo que tiene, que como no es mentira lo que dice Ricky, que tampoco es que sea un catálogo tan amplio, pero es de mucha calidad, pero tampoco son tantos títulos, con lo cual decir que, por ejemplo, Ubisoft ha sido la mejor, pues denota que si las tres grandes no han estado a la altura, pues nunca podemos decir que es un buen E3. Ricky Knight, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido este E3? Pues en líneas generales un E3 muy normalito. faltaban ese pelotazo, auténticos bombazos que dijeras, hostia, no me esperaba que saliera esto, lo han anunciado, chapo por ello. Yendo a conferencias, pues Ubi bastante completita, en Microsoft faltó el pelotazo de para pillarte la nueva consola. Sony yo creo que ya bastante más conservadora con vendiendo humo, habrá dicho, mira, ¿para qué vamos a volver a meter el Shenmue si lo mismo dentro sale de 2 o 3 años, si es que llega a salir, esa es otra. Y Nintendo pues muy conservadora en líneas generales, con una consola muy interesante que no termina de explotarla y de dar ese salto revolucionario que tendría que estar dando para que la gente, si ya se vuelve loca por ella, digamos que la gente se remate y quiera ir a loco, vamos, que el que no la quiera pillar es porque no directamente no le gustan los videojuegos. Y eso es lo que pasa, que pocas cositas. Y lo que peor llevo, o lo que peor me está pareciendo, es ya la campaña navideña de este año, que me ponga a mirar así un poco catálogos en general. Si yo tuviera las tres consolas ahora mismo, sí tendría uno o dos exclusivos por consola, y prácticamente lo más interesante, salvando a lo mejor ese Mario, ese Crackdown o más bien el Forza en Xbox, no sé, me falta algo más, porque todo es multi, tiras más hacia los multi, que parece que es lo más interesante. Y al final es como siempre, una consola te la compras por todo su catálogo, pero sobre todo te la compras por esos exclusivos que tiene. Y estas navidades yo creo que nos van a faltar a todas las consolas 2-3 títulos más exclusivos de los que van a acabar saliendo. Señor Robert. Pues a mí en general me ha parecido un E3 normal. No lo consideraría malo, pero vaya, yo venía con las expectativas de que Nintendo me sorprendiera con Metroid y con Mario. Check, lo ha hecho. Venía con las expectativas de que Electronic Arts me tirara a la cara todo lo que tiene de Star Wars. Vale, está el Battlefront, que está muy bien, pero esperaba más, la verdad. Aparte fue una conferencia muy aburrida. Y de Sony me esperaba más o menos lo mismo y me ha decepcionado. Al final ha pasado de eso, de vender humo, de hacer cosas muy espectaculares, pero al final no muy tangibles, hacer algo que están ya a la vuelta de la esquina, que ya lo hemos visto y aún así no tiene fecha. Y en general Microsoft sí que me gustó, sacó muchos juegos, está la Xbox One X que pinta bien, pero eso no termina de tener los juegos necesarios como para lanzarme a comprarla, así que en general pues un poco me... Ya yo hablar mal, yo... ¿Y el señor Bronk? Entendero, eso... Yo ya he comentado, ¿qué pasa con Dragon Ball? Nadie piensa en Dragon Ball. No, si hay anuncios que están ahí diseminados que pintan muy bien, pero en general ha faltado chichilla. Sí, la verdad es que han metido un par de combatillos ahí para hacer la muestra, pero... Es que claro, en teoría hasta 2018 tampoco cae, ¿no? No, digo en general, no digo de este. Yo sinceramente, este 3 para mí ha sido normalito, tirando a aburridillo en ese sentido. Es decir, no me he encontrado con nada que personalmente me haga saltar del sillón. Para mí lo resumiría como el E3 del... Ah, vale, sí, ya, este. Porque pocas sorpresas hemos visto, salvo contadas excepciones, como para mí de las sorpresas, eso que dices, ostras tú, sería el Anthem, que es esta nueva IP de BioWare que me ha dejado bastante, bastante, bueno, pues con un poquito con buen sabor de boca, de tener ganas de seguirle los pasos. Me quedaría también con, pues por ejemplo, Wolfenstein 2 o The Evil Within 2, el Super Mario Odyssey. Pero no hay nada, no ha habido nada que diga, buah, ha merecido la pena este 3 por esto. O sea, no he visto nada que a mí, personalmente, como jugador, diga, esto lo quiero sí o sí. No sé, South Park es de lo que más me ha gustado, con eso creo que ya lo digo todo. Y poca cosa más que decir, no ha sido un E3 especialmente, que no creo que lo recuerde como uno de los tres míticos, como podía ser el del 2015 con el famoso Shenmue, o el de 2013 con la sacada de chorra de Sony delante de Microsoft, por ejemplo. No creo que este lo vaya a recordar creo que en 2 meses ya lo habré olvidado. Hombre, falta ver el post-conferencia, que ahí se verán muchos más títulos y que a lo mejor ahí sí nos llegamos a alguna que otra sorpresita. Borderlands 3, por favor. No. Yo esperaba el famoso Bloodborne 2, que decían que iba a salir o tal y cual, y con las ganas me quedo. Y From Software ya dijo que no va a ser nada tipo Dark Souls, va a ser algo totalmente diferente, y Bloodborne es un Dark Souls. Pues bueno, chicos, un placer estar este programa con vosotros, con este E3, con este otro año más de conferencias, juegos y títulos, y sobre todo diversión y cachondeo, que es lo que nos caracteriza. Y nada, esperemos volver aquí en una semanita de nuevo todos juntitos con más información. Solamente tendremos cosas que comentar de, como dice Enrique, es este post E3, así que no bajéis la guardia porque el E3 al menos durante unos días seguirá dando que hablar. Ruedit, sí, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en nada. Hasta luego. Pues nos vemos en nada, ha sido un placer participar, espero que a los oyentes les guste este programa y que les podamos informar bien de lo que ha sido este 3, intentaremos que lo tengan lo antes posible y nada, esperamos vuestro feedback si os ha gustado para darnos la paliza el próximo año. Ricky Knight, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en el próximo programa, hasta luego figura. Ah, nos vemos en ese express y aquí os dejamos con un mastodóntico programa con toda la info que hemos recopilado de L3 y sobre todo nuestras impresiones. Robert, no te toques mucho pensando en Mario Odyssey y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! No, ya eso lo he hecho antes. Y bueno, como siempre un placer estar aquí para informar. Es un pequeño curro, pero vaya, merece la pena. Y nada, yo en Twitter ya he dicho que sale mañana, así que nada, ahora saco el látigo de 5 puntas y me pongo a poneros el lomo moreno porque vais a editar aquí como cabrones. ¡Esto es el Bronk! Y al final, señor Bronk, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por pasarte este ratito con nosotros, esperemos que lo hayas disfrutado y también esperamos verte en otro programa. ¡Un abrazo! Muchas gracias por la invitación en primer lugar y bueno, dejarse de tantas mierdas de Nintendo y esas cosas y vamos a pegarle al Alien Colonial Marines, que eso sí que es un juegazo. Pues deja al señor Bronk, que yo también opino que Aliens es un juegazo, al menos mejor que Covenant. Pues nada, chicuelos, un abrazo muy muy fuerte, nos vemos en una semanita en este Indie Podcast Express y yo os dejo ya, que tengo el chino enfriándose. ¡Hasta luego! Aprovecha el perro. La comida china, que no haya malos entendidos, no queremos perder a los auditores de China. ¡Hala! Otro continente tomas por culo. Cuando se anuncie el juego, pongan carteles en la tienda, revistas, gente de iluminación. Deja de cortarte las uñas, Monique. Pero si lo he puesto por... Joder, vale. Falta el Madden. ¿El Madden? Sí, que fue antes del FIFA, pero... Aquí, eso no me interesa a nadie que nos oye. A tomar por culo los auditores del sur. Bueno, lo digo así rápido y ya está. Dilo, dilo. ¿Qué es Madden? El de fútbol americano. Ya. Ah, vale. Un segundo, que tengo que pedir comida al chino. Y pidiendo. Joder. Yo quiero un cerdo. Espera, que digo una cosita más. Digo yo algo. Yo apoyo con almendras. Este sí que sabe. Que no habla el Ricky, hijo puta. ¿Qué tengo que decir? Que está jugando al móvil, hijo puta, que me quiere batir y no puede. ¿Qué juego? Days Gone, el de los zombies. A ver qué me invento, porque no he visto nada. Te los cargas como si fuera el desayuno. Hostia, bonito símil. El desayuno llegas por la mañana y arrasas, tío. Yo me levanto con un hambre, tío. Que lo que me pongan por delante, un buey, lo que sea. Las magdalenas se esconden del Roddy. Ya ves. Ricky, bueno, pues a continuación, vale, cállate la boca, Roddy, sí. Pues a continuación, uno de los grandes de la conferencia, aunque ya lo hemos visto. Cada vez que aparecen los personajes de South Park, Cartman, Kenny y compañía. Cago en la puta. Te estás riendo de nosotros, ¿no, Robert? No, no, me estoy cagando en el en todo. Ponlo en silencio, gilipollas. Gracias, Ruedi. Hostia, ¿eso cómo va, Ruedi? ¿Cómo se pone en silencio las cosas? Llama a tu mujer y se no, no, no, es muy fácil. Tú, rápido tú pillas el móvil, te acercas a la ventana, lo dejas caer y ya está, se queda en silencio. Si es un Nokia 3330, no. Destruye pueblo. Cierto. No, sube y te da una paliza. Eso es la versión de Orihuela, chaval. Venga, va. Pues a continuación, uno de los grandes de la feria y aunque ya lo... ¡Que lo pongas en silencio, subnormal! ¿Qué coño es eso, tío? A ver, hijos de puta, que sois vosotros, lo veo. No, no, es el puto Twitter. Estaba pensándolo, tío. Y encima... Venga, tercera. La recomendación musical de esta semana es la canción que ha aparecido en Super Mario Odyssey y es este estilo swing, pop swing, que está bastante chula y la verdad es que mola. Y bueno, lleva por título Pauline and the New Donk Players y la canción se titula One Up Girl. Que la disfrutéis. We go off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew.